Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches. Estamos listos para comenzar con una emisión más de Planeta Urantia Sin Filtros. ¿Qué tal están amigos? Estoy de regreso de nueva cuenta a este espacio después de un par de semanas de, bueno, tener un problema muy fuerte en la garganta, pero teníamos que continuar con este serial de Desmitificando la Muerte. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y pues el tema es muy especial. El tema de hoy se va a llamar ¿cómo es la vida después de la muerte? Obviamente, desde el punto de vista de los lectores del libro Urantia. ¿Qué tal se me escucha, amigos? Tuve que hacer un cambio en lo que son los micrófonos. Desde el pasado jueves tuve todavía poquito eco durante los podcasts malditos. Así es que, por favor, confírmeme, por favor, Cami, confírmame. ¿Qué tal me estoy escuchando? ¿Ya no se escucha ese molesto eco de la vez anterior? De todo modo, estoy haciendo aquí siempre la grabación de respaldo porque todos estos programas se vuelven podcast. Entonces, aquí con la grabación de respaldo es como hago los podcasts, pero bueno, la intención es de que a través de YouTube y a través de la red internacional Urantia, que es donde también estoy saliendo en vivo, pues salgamos con la mejor calidad de audio posible. Amigos, nos dice que se escucha muy bien, nos dice Cami, en esta ocasión no hay eco. Perfecto, Cami, qué bueno, porque estuve batallándole bastante. Hoy, precisamente en la mañana, recibí la muy buena noticia de que uno de nuestros mecenas de Patreon nos va a enviar un micrófono nuevecito de alta calidad. Es un micrófono de capacitor, se llama, como regalo de Navidad, se podría decir, la Navidad convencional. Recuerden que nosotros celebramos la Navidad el 21 de agosto, pero en esta ocasión, como regalo de Año Nuevo, como regalo navideño, cristiano, nos va a mandar un micrófono a través de Amazon. Agradezco muchísimo a ese Patreon, la verdad es que nos sirve bastante. Por lo pronto, el día de hoy, pues vamos a hacer la transmisión con lo que tenemos, amigos. Y bueno, amigos, este asunto de la muerte es algo muy polémico. Es un tema y un serial que comenzamos precisamente hace un par de semanas en plenas festividades de Día de Muertos y de Halloween. Hicimos también un podcast maldito en pleno día de Halloween, hablando de que nosotros los urantianos no creemos en fantasmas y tampoco creemos en la muerte como tal. Sí reconocemos que existe una muerte física, una muerte donde nuestro cuerpo material, ese que por ejemplo ahorita yo estoy mostrando a través de la cámara, ese con el cual ustedes interactúan con esta realidad en estos mundos materiales, pues este cuerpo sí muere. Esta forma de vivir, esta interfase que actualmente tenemos, pues esa sí muere, regresa a los elementos principales, regresa a la naturaleza, al mundo precisamente al cual pertenece. Pero amigos, la muerte de la cual nosotros hablamos es la muerte espiritual. Es la que nosotros sabemos que en realidad no existe en la mayoría de los casos. Después de esos programas que hicimos, tanto los podcast el podcast malditos, donde hablamos de que nosotros no creemos en fantasmas, y el Planeta Durante Sin Filtros, que inauguró este serial, hubo muchos comentarios indicando: oye, tú, Planeta Urantia, Jorge Arce, Gagón, Don Tero, otra vez estás malinformando a los lectores del libro Urantia, otra vez estás malinformando a tu audiencia diciendo que todos resucitamos, de que todos pasamos casi de manera inmediata a los mundos morontiales. Por supuesto que no, amigos. Si en un momento dado di a entender eso, entonces voy a tener que hacer una corrección en este directo, porque no es así. De hecho, dudo mucho que lo haya hecho. Yo le pedí a la persona: a ver, dime dónde es que yo mencioné tal barbaridad, y no, hizo caso omiso, no me dio ni el video ni el segundo donde lo dije. Obviamente, amigos, la gran mayoría de los seres vivientes de esta realidad, de la realidad material, los seres considerados como vivos espiritualmente, es decir, los seres humanos de todos los mundos habitados, la gran mayoría tenemos esa posibilidad de sobrevivir. Tenemos que ser unos bárbaros, tenemos que ser realmente unos tiranos, unos monstruos, para no ameritar sobrevivir a la muerte material. Es decir, pasar a las salas de resurrección, ya sea al tercer día a través de un transporte seráfico o bien en una dispensación. Pero amigos, es cierto que en estos mundos materiales es muy fácil convertirse en un monstruo. Es muy fácil bajar nuestro nivel espiritual tanto que nuestro ajustador nos abandone, o bien que nuestro nivel espiritual sea casi animalesco para no ameritar ni siquiera una resurrección en una dispensación. Es muy fácil, amigos. Por eso abundan los asesinos seriales, por eso abundan los grandes tiranos, por eso hay gente que siente placer al hacer el mal. Y eso pareciera que es algo muy común, eso pareciera que es algo que nos ocurre todos los días, sobre todo aquí en los países de tercer mundo, y que por lo tanto muchísima gente no amerita trascender, no amerita iniciar su carrera de ascensión hacia el Padre. Pero amigos, ustedes de seguro, al volverse lectores del libro Urantia o al estudiar la espiritualidad alternativa, de seguro se han dado cuenta de que en realidad somos más los buenos, de que en realidad la gran mayoría de la humanidad es gente pues que hace lo mejor posible para llevar una vida correcta. A veces lo logramos, a veces no, amigos. Vamos, el mal siempre ha sido una parte mínima de la existencia. Hace mucho escándalo, genera muchas noticias. En las noticias que nosotros vemos diariamente a través de los periódicos, que bueno, en esta época, ¿quién lee periódicos? Pero bueno, habrá todavía alguna gente que sí. En la televisión, en las redes sociales, vemos muchísimas noticias de gente cometiendo barbaridades, de gente pues haciendo muchísimo daño a la sociedad. Pero ¿realmente esa gente es la mayoría? ¿Realmente son tantos los que cometen esos actos? Yo pienso que no, amigos. Yo pienso que no. Somos más los buenos. Siempre las buenas noticias, las buenas acciones son relegadas, son completamente relegadas en los medios de comunicación, en las pláticas de cafetería, entre los villamelones. Siempre llama más la atención y siempre genera más atención el hablar de cosas malas, el hablar de tragedias, que hablar de cosas buenas. Entonces, si nosotros aceptamos que esa es nuestra realidad, eso quiere decir que en realidad la gran mayoría de la población puede de una u otra forma trascender. Ese es el argumento que vamos a manejar el día de hoy, y por eso es que a lo mejor se malinterpretó en directos anteriores, en podcasts anteriores de Planeta Urantia, de que nosotros dijimos la barbaridad de que todos, absolutamente todos, pasamos a los estados superiores de existencia. Y no es así, amigos. En este mundo han existido monstruos, verdaderos tiranos, bestias, seres humanos que a lo mejor tenían un potencial de hacer algo bien o de llevársela ahí más o menos, y que terminaron convirtiéndose en verdaderos animales. Esas personas son las que realmente no tienen oportunidad de trascender, al menos en esta edad. Porque bueno, en el libro Urantia especula que está próxima a una nueva edad, que es cuando nuestro Padre Azul se vuelva un ser todavía superior al que actualmente es. Cuando eso ocurra, las vivencias y las experiencias de esos monstruos también van a pasar a ser forma, más bien van a pasar a sumar a esa nueva forma que va a tener nuestro actual Padre Azul. Pero en esta edad esos monstruos no trascienden, amigos, porque no tienen forma de hacerlo, porque no alcanzan los niveles energéticos suficientes para ameritar pasar a la siguiente vida, al más allá. Quiero leer los comentarios. Saludos a todos aquellos que nos están acompañando. Nos comenta nuestra amiga Cami Ceromoxi Show, que siempre está al pendiente de estos directos, y nos dice: yo dejaré mi opinión de que la muerte no es más que un paso para la vida eterna en los mundos divinos. Nosotros nos despegaremos de nuestro cuerpo y nos iremos al mundo divino, llegando a las moradas. Me imagino que a las moradas morontiales, a las moradas superiores. Nos dice también nuestro amigo Ismael B. Urantia. Un saludo, Ismael. Los invito a que se suscriban y a que vean los videos de nuestro estimado amigo Ismael B. Urantia. Su canal lo voy a dejar en la descripción de este video y también en los podcasts, para que lo visiten. Él está haciendo una labor de reflexión y de especulación del libro Urantia, que la verdad a mí me gusta mucho. Es cierto, él apenas está comenzando en esto de difundir el libro Urantia a través de YouTube, Pero bueno, hay que darle oportunidad a todos, amigos, y hay que apoyar a cada uno de los creadores. Denle su oportunidad, escúchenlo. Ha recibido muchísimas críticas, sobre todo en Facebook. Lo han tundido con críticas, pero bueno, él está comenzando, amigos. Hay que apoyarnos, porque mientras más creadores y más youtubers y más podcasters hablen del libro Urantia, pues esto se va a convertir en una revelación y en un grupo de difusión más dinámico. Entonces nos dice nuestro querido amigo Ismael: ese es el plan de esta era universal, pero aún así el padre sufre. Me imagino que te refieres, querido amigo Ismael, a que hasta cierto punto nuestro Padre Azul y todos sus hijos que se dedican a administrar esta creación permiten el mal, incluso en su diseño va implícito el mal. Y en efecto es así, amigos. Por eso existe el mal. Porque en esta segunda edad de la creación, pues estamos experimentando lo que son los mundos materiales y lo que es el efecto del tiempo, lo que es el espacio-tiempo. Y al existir tiempo y al existir imperfección, el mal es natural de esta edad universal, siempre y cuando cada uno de los planetas vayan superando esa situación y alcancen las edades de luz y vida. Pero amigos, el mal siempre va a estar presente en estos mundos materiales. Así lleguemos a las edades de luz y vida, pues alguno que otro loco habrá, ¿no? Nunca va a ser eliminado al 100% la posibilidad del mal, así como tampoco dejará de haber errores en esta realidad, porque así está hecha esta edad universal. La primera edad universal todo era perfecto, y de seguro ahí nadie era infeliz, ni nadie sentía dolor, ni había pobreza, ni nada. Todo era chévere, todo era bonito, todo era guay, y de seguro era muy aburrido todo eso. En esta edad universal, aquí sí, amigos, aquí sí el error es la principal variable, el tiempo también. Y por eso es el gran reto que tenemos las criaturas materiales, el liberarnos de esta situación del mal, del tiempo y del error. Y esa es la misión que tenemos precisamente en la vida después de la muerte material. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, es un tema muy extenso, vamos a hacer todavía un directo más de Planeta Urantia Sin Filtros la próxima semana, hablando precisamente de la vida morontial. De eso vamos a hablar el día de hoy. Quiero seguir leyendo los comentarios. Nos saluda nuestro amigo Oliver Atom. ¿Cómo estás, estimado amigo? Bienvenido de nuevo aquí a estos directos. Y nos dice: les recomiendo ver la película Nuestro Hogar, basada en uno de los libros del clarividente y espiritista Chico Javier. Excelente recomendación, Oliver. En un momento más, o si quieres aquí pone en el chat, no sé si te lo permita, la dirección del video. Creo haberlo visto en YouTube. Si lo tienes a la mano, incorpóralo, y si no, yo de todos modos en la descripción del directo, una vez que ya lo terminemos. Estos videos sí se quedan en YouTube, ¿eh? No son como los podcasts malditos que los borramos, estos sí se quedan. Vamos a poner el link de esa película. Van varias personas que me lo recomiendan, yo no la he visto, gracias por la recomendación, pero sí es una recomendación de Oliver Atom, seguro de que es algo muy bueno, amigos. Perfecto. Y nos dice, ahí en esa película nos muestra qué pasa al morir. En lo único que difiero con el libro Urantia es que no hay reencarnación, pues una sola vida es muy poco tiempo para evolucionar como seres espirituales. Estimado amigo Oliver, afortunadamente tú trajiste ya de inmediato, como siempre lo haces, porque él es muy asertivo. Oliver es muy asertivo y la verdad por eso me gusta mucho que nos acompañe en estos directos. ¿Qué onda con eso de la reencarnación? Tenemos ya varios podcasts. Tenemos incluso un directo que hicimos que se llama Reencarnación contra Resurrección. Ahí vamos a ponerlo en la descripción. ¿Qué pasa con la reencarnación? Recuerden que el libro Urantia y los seres espirituales que nos entregaron la quinta revelación en el libro Urantia descartan totalmente la reencarnación. Y mucha gente que cree en la reencarnación nos pregunta lo mismo que nuestro amigo Oliver. Una sola vida no es suficiente. Estimado Oliver, ni 1,000,000,000 de vidas son suficientes. Ni 100,000,000,000 de vidas. Ni aunque te pasaras siempre reencarnando aquí, podrías abarcar y llegar a los estados espirituales suficientes como para convertirte en un dios. Porque, estimado amigo Oliver, según el libro Urantia, todos los seres humanos que lleguemos a trascender la muerte física, algún día vamos a llegar a ser dioses, amigos. Una especie de dioses con minúscula. Por lo tanto, todos los seres humanos que ahorita tenemos cierta espiritualidad, que al menos creemos en Dios y que hacemos lo posible por regresar algún día a Él, somos proto-dioses. Imagínense, ese es el paquete que tenemos como seres humanos, ¿eh? O sea, estamos hablando aquí de cosas muy grandes. No simplemente de pasar a un cielo como el que nos pintan las religiones evolutivas, donde nos la vamos a pasar tocando el arpa y comiendo uvas, o como los musulmanes, ¿no?, que creen que se van a pasar en un harén con un montón de vírgenes, bien chévere, ¿no? No, no, no, amigos. El destino que el libro Urantia propone para aquellas personas que trasciendan la muerte material es algo sublime. Es algo muy grande, amigos. Entonces, si tú, Oliver, como ser humano, reencarnas aquí una y otra y otra y otra vez, lo que va a terminar pasando es que no te vas a volver más espiritual, sino de que te vas a anclar en esta edad, en esta dimensión de lo material y del tiempo. Te vas a acostumbrar. Va a ser cada vez más difícil que tú trasciendas. Por eso, el proyecto y lo que es la explicación que da el libro Urantia respecto a cómo funciona esto, es de que tú solamente vives la vida material una sola vez. Una sola vez, no es necesario reencarnar. Y amigos, es suficiente. Claro que es suficiente, porque esto es solamente el primer paso de millones de pasos que vamos a dar. No es necesario que des el primer paso una y otra y otra y otra vez, porque no vas a seguir con tu camino a ascensión. Este es el estado más bajo de la existencia espiritual. Somos los seres espirituales más bajos, amigos, que hay. Incluso los seres, los animales, algunos especuladores del libro Urantia, como su servidor, también los consideramos como seres espirituales, pero no como seres espirituales que puedan trascender. Entonces, amigos, la reencarnación por eso sale de la ecuación del libro Urantia, porque el destino que propone el libro Urantia para aquellos que trasciendan la vida material, con una sola vida aquí, es sublime. La reencarnación nos anclaría a estos mundos. Nosotros lo que queremos es volvernos dioses, Oliver. ¿Para qué quieres reencarnar entonces? Además, recuerden que la reencarnación, pues sí, suena muy bonito, suena muy padre, suena muy chido. Pues para aquellos que viven como nosotros, ¿no? Que tenemos agua en nuestra casa, que tenemos electricidad, que tenemos salubridad pública, que tenemos acceso a internet, un auto allá afuera de la casa. Pues sí, de repente nos llama la atención de que, ah, mira, pues voy a reencarnar y en mi próxima reencarnación, pues a lo mejor me va mejor, ¿no? Por eso me voy a portar bien. Pero amigos, imagínense la idea de la reencarnación para un homeless. La idea de la reencarnación para una persona que es paralítica, que es tetrapléjica. Ah, ¿ya viviste toda esta vida? Ah, vas a volver a vivir otra vez aquí, ¿eh? ¡Ay! Por favor, Dios mío, ya que se acabe esto. La idea de la reencarnación calza mucho con la burguesía, amigos. La idea de la reencarnación calza mucho con las personas que tienen un nivel, pues, socioeconómico, intelectual y hasta cierto punto que tiene cierta comodidad. Porque, bueno, suena bastante bien la idea de, bueno, no alcancé a estudiar a lo mejor en esta vida, pero en la próxima, pues igual a lo mejor hago un esfuerzo y me vuelvo médico, ¿no, amigos? La idea de la reencarnación es terrible. Es terrible para aquellos que han vivido en la extrema pobreza. Que detestan esta vida, amigos. Que detestan esta existencia. Porque los mundos materiales, para nosotros que ahorita estamos hablando de esto de la reencarnación y la resurrección, es muy dura. La vida en los mundos materiales, para la mayoría de la población mundial, es terrible, amigos. Entonces, a esas personas no les gusta para nada la idea de volver a pasar otro infierno aquí. Y por eso la idea de la reencarnación es burguesa. A mí me gustaría que alguno de los reencarnacionistas de repente vayan y se metan unos 2 o 3 años viviendo en las coladeras, como muchos niños de aquí de México lo hacen, comiendo 2 veces a la semana. A ver si les gusta la idea de volver a reencarnar, de volver a vivir en estos mundos llenos de basura y de destrucción. Viéndolo desde el punto de vista de aquellos que sufren, amigos. Nosotros no, nosotros de repente pues vemos que el mundo es bonito, que la mayoría de la gente es buena, porque sí, porque lo estamos viendo desde la clase media donde vivimos, o desde la clase baja media en la que vivimos. Pero amigos, para la gente que ha visto que este mundo es un infierno para ellos, la idea de la reencarnación es terrible. Por eso la propuesta que nos da el libro Urantia es decir, hey, vive esta vida lo mejor que puedas, esfuérzate, ten espiritualidad, iba a decir religiosidad, pero también sirve, la religiosidad también sirve. Si no quieres tener religión, ten cierta espiritualidad, cree en Dios, aplica la regla de oro, esfuérzate en capacitarte lo mejor que tú puedas. Pero imagínense que yo le diga eso a un homeless, me va a mentar la madre, amigos, me va a escupir en la cara. Porque ellos, para ellos el logro es sobrevivir a mañana o a hoy en la noche, no morirse de frío, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, el destino que nos ofrece el libro Urantia es algo sublime, es volvernos dioses, después de una gran capacitación, eso sí, no así como que si fuera algo gratis, y de eso vamos a hablar después de leer los comentarios de YouTube, por supuesto. Entonces dice nuestro amigo Ismael B. Urantia, la reencarnación solo son personas que tienen fallos en sus neurotransmisores. Su imaginación se convierte en recuerdos según un estudio y otros simplemente sufren esquizofrenia. ¿Te refieres, estimado amigo Ismael, a las vivencias de la reencarnación? A esas experiencias de personas que han vivido vidas anteriores. En efecto, la explicación científica y oficial de la ciencia, de la ciencia común, de la ciencia normalmente aceptada, es esa. Nosotros, lectores del libro Urantia y muchas otras doctrinas también, indican de que esas vivencias de vidas pasadas son precisamente conexiones o recuerdos o información que se baja de manera incorrecta de los circuitos del espíritu. Recuerden que en Urantia poco a poco se están liberando los circuitos del espíritu, es decir, esa internet cósmica que permite la interconexión entre planetas y entre sujetos cuando un mundo está en condiciones normales. Urantia no tiene esa condición completamente abierta porque estamos en cuarentena después de que pues el tontolón, el babotas de nuestro príncipe planetario anterior, que se llamaba Caligastia, pues se unió a la rebelión de Lucifer. Por culpa de esa tontería, de esa estupidez que cometió este pobre tipo, pues no tenemos ahorita los circuitos del espíritu y de comunicación 100% abiertos. Tenemos muy limitada esa conexión. Entonces mucha gente de repente baja información del pasado o del futuro y cree que se trata de vidas anteriores, de vidas que ha vivido en este mundo, y no, son recuerdos, son informaciones de otras personas, tanto del presente, del pasado o del futuro, que andan ahí en los circuitos, los cuales están interconectados a lo que es nuestra querida ministra divina, y que ella se encarga de administrar, y con eso baña todo el universo de Nevadón. Y a través de eso, ella recolecta y envía recuerdos, vivencias, inspiración y quién sabe qué tantas cosas, amigos. Eso es lo que se especula, que pudiera ser la explicación urantiana, más o menos urantiana, de lo que son las experiencias de vidas pasadas. Muy bien, gracias por la opinión, estimado amigo Ismael. Entonces, amigos, esas ideas de las reencarnaciones, que muchos profetas y que muchos líderes espirituales, por ejemplo Chico Javier, han manejado, pues hasta cierto punto confunden a la población. Pero nosotros, como lectores del libro Urantia, pues no somos nadie, amigos, no somos nadie para derrumbar esas ideas. Lo único que tenemos que hacer es aclarar, siempre y cuando nos lo pregunten. En esta ocasión yo me he atrevido a hablar de la reencarnación porque lo estoy haciendo desde mi canal de YouTube, donde yo puedo dar la opinión de lo que yo crea. Pero ¿qué pasa si de repente nos topamos o nos encontramos con una persona que a lo mejor nosotros no conocemos al 100% y que en la calle nos platica, yo creo en la reencarnación? Pues nosotros haríamos mal en de inmediato decir, no, el libro Urantia no cree en la reencarnación. Tú estás mal, te estás volviendo loco. Bajas información mal de los circuitos del espíritu. Pues le haríamos flaco favor a la revelación, a la quinta revelación. Lo que tenemos que hacer es a lo mejor, bueno, respeto tu opinión, yo tengo otra información, un destino más sublime de la humanidad. Y si esa persona se interesa y medio nos cuestiona. Pues, ¿de qué nos referimos? Pues ahí medio le explicaremos, sin darle tantos detalles, invitándolo a que lea el libro Urantia, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que creen en la reencarnación tienen una convicción muy firme al respecto y muy pocas veces dan su brazo a torcer. De hecho, muchos lectores del libro Urantia que creían en la reencarnación o que siguen creyendo en la reencarnación, aún a pesar de haber leído el libro Urantia, le empiezan ya a dar la vuelta. No, es que miren, la reencarnación, el libro Urantia dice esto, pero como que yo le entiendo que sí es reencarnación, y le dan la vuelta, pese a que el libro Urantia dice una y otra vez, no, la reencarnación no existe, es una confusión. Solamente los únicos seres que reencarnan son aquellos que son habitantes de los mundos morontiales, ¿no? Y que ni siquiera son ascendentes, que son los espornangias y los espirongas. Esos seres sí reencarnan, pero lo hacen allá. Ningún ser material jamás ha vivido dos veces la vida en los mundos materiales, porque no se necesita. Ese argumento de que es que hay que vivir varias veces aquí para poder volvernos espirituales es totalmente banal. No se sostiene. ¿Por qué? Porque aunque vivieras aquí un millón de vidas, un millón de veces, en este mundo o en otros, en el pasado o en el futuro, lograrías abarcar todo lo que es el conocimiento necesario para llegar a Dios, amigos. Porque Dios, el Dios que propone el libro Urantia, es algo muy grande, amigos. Hay un argumento de los ateos que a mí me gusta mucho de refutar, porque bueno, en su momento yo fui ateillo de internet, que dice, hey, mi universo es más grande que tu Dios. Hay muchos memes que dicen eso. Mi universo es demasiado grande para tu Dios. Y amigos, una vez que uno lee el libro Urantia, que se da cuenta que esto es mucho más grande de lo que nosotros vemos. Porque la creación que nosotros ahorita vemos a través de nuestros telescopios, ya sea infrarrojos, ya sea normales o ya sea espaciales como Hubble y eso, es una mínima parte de la creación, amigos. Es una mínima parte. Entonces, yo refuto siempre ese argumento con, no, tu universo es demasiado pequeño para mi Dios. Entonces, imagínense la cantidad de veces que uno que tendría que reencarnar en estos mundos materiales para acercarse un poquito a lo que es la espiritualidad necesaria para regresar a la primera fuente y centro, ¿no? Sigo leyendo los comentarios, amigos. Nos continúa diciendo nuestro amigo Ismael Beurantia. Esos fallos de neurotransmisores también ocurren con esos falsos maestros y ahora con los recientes extraterrestres de Facebook que están aumentando. Mi estimado amigo Ismael se refiere precisamente a los Melquisedec de bolsillo, ¿no? A esa situación que se presentó ya hace un mes, donde, bueno, con el esfuerzo de su servidor Planeta Urantia y de muchos otros administradores de grupos de Facebook, sobre todo en Facebook, este es un fenómeno de Facebook, pues logramos desenmascarar a uno que otro por ahí, supuesto Melquisedec, uno que otro extraterrestre y uno que otro Micael de Nevadón, que se dedica por ahí a estar publicando tonterías en redes sociales, ¿no? Diciendo, yo soy un Melquisedec, yo soy Micael de Nevadón, yo soy la ministra divina, ¿no? Y de repente teníamos pues 50, 60 Melquisedecs ahí de bolsillo, publicando en redes sociales boberías, ¿no? Eso afortunadamente ya está terminando. Ahora ya mutó el fenómeno y ahora son extraterrestres, ¿no? Eso siempre va a ocurrir, amigos. Gente loca siempre va a haber. Lo que hay que hacer es tratarlos como lo que son: enfermos mentales, personas que tienen pues mucha necesidad de atención, que tienen muchas carencias, gente que está, pues está mal. Y pues ignorarlos, amigos, como se hacía en el siglo XIX, en el siglo XX, ¿no? Descartarlos, alejarse de esas personas, en este caso en redes sociales, bloquearlos. Esas personas, si por algo han proliferado en las redes sociales, es porque hay gente que les da atención, que les da like. Nosotros lo que tenemos que hacer es bloquearlos, de una u otra forma, de repente hacer campañas como la que acabamos de hacer de los Melquisedec de bolsillo, y pues hacer limpia, y cuando vuelvan a juntarse otro bonche, pues volver a hacer limpia, y esto no se va a acabar hasta que algún día las redes sociales exijan que uno demuestre su identidad para poder participar en ellas. Está a punto de suceder. Por ejemplo, Twitter es una red social que ya está a punto de solicitar que tú pongas tu cédula de identidad. En este caso, acá en México se llama INE, tu credencial de INE, o creo que en España es el la cédula de identidad. Y solamente así vas a poder tener red social. Entonces ahí sí, a ver si algún Melquisedec de estos, o a ver si un extraterrestre de estos, pues pone su credencial ahí cósmica, y a ver si le dan su cuenta de Twitter o su cuenta de Facebook. Creo que Facebook está planteando ya incluso que para poder estar en su red social tengas que poner una tarjeta de crédito y tengas que ser mayor de edad. Son cambios que se vienen debido a este tipo de personas que han abusado de las redes sociales, que publican tonterías, que no aportan nada, que solamente confunden y que tienen afán de protagonismo. Amigo extraterrestre, amigo Melquisedec de bolsillo, supuesto Micael o supuesta ministra divina, ¿quieres llamar la atención? Crea cosas nuevas. Haz canciones, haz podcasts, publica cosas novedosas. Esa es la mejor forma de llamar la atención en esto, y sobre todo de colaborar al crecimiento espiritual de este mundo que tanta falta le hace, ¿no? Muy bien, se despide nuestro amigo Ismael. Ismael, muchísimas gracias. Vamos a dejar aquí el video. Este video sí va a quedar colgado en YouTube por si quieres verlo en diferido. Nos queda aproximadamente media hora más de directo. Ya empezamos a hablar un poquito de cómo es la vida después de la muerte. La reencarnación queda descartada, amigos. Nos dice nuestro amigo Oliver Atom. El mismo libro Urantia dice que Jesús tuvo que vivir varias vidas, auto-otorgamientos, como cada una de sus creaciones. En efecto, estimado amigo Oliver Atom, todos los Micaeles de un universo necesitan vivir al menos 7 veces como sus criaturas. Solamente ellos. Una criatura por universo. Es decir, de cada 10 millones de mundos habitados, una sola criatura, Oliver, vive 7 veces la vida como sus criaturas. Y de esas 7 veces, solamente una, es en los mundos materiales. Por lo tanto, ni siquiera Micael ha necesitado de la reencarnación en la vida material, porque ni siquiera se le llama reencarnación, ni siquiera es encarnación, porque solamente cada Micael de cada universo vive una sola vez la vida en la carne. Las anteriores auto-otorgamientos de cada uno de los Micaeles son como un ser morontial, es decir, la próxima forma que nosotros vamos a tener después de morir aquí, como un serafín, como un mortal ascendente, como un Adán. Nuestro Micael en su momento fue un Adán. Como un Melquisedec, nuestro Micael, ese que se encarnó aquí como Jesús de Nazaret, fue algún día un Melquisedec, etcétera, etcétera. No quiere decir que 7 veces haya tenido que venir Micael primero a un planeta por allá en San Celón, o después en un planeta en Ur, por ejemplo, etc. Y al último, este séptimo otorgamiento haya tenido que ser en un séptimo planeta como Urantia, ¿no? Micael de Nevadón solamente ha vivido una sola vez la vida en la carne, y fue suficiente. Vean cómo le fue. Vean cómo le fue. Nada más faltó que lo violaran. Así de feo le fue. ¿Ustedes creen que Micael de Nevadón quisiera volver a encarnarse en un planeta apestoso como este? Por supuesto que no. Ya probó la vida en la carne, ya. No más, porque así está la vida en estos mundos, amigos. Por eso les digo, a ver, vayan y díganle a un pordiosero, a una persona que come de la basura, ¿vas a volver a reencarnar? A ver qué te dice, a ver qué te contesta. En cambio, tú dile eso por diosero. Después de ayudarlo, obviamente, ¿no? Después de ayudarlo. Porque eso es lo primero que tenemos que hacer con esa gente. Ayudarlo. Otorgarle un poco de comida. Ayudarle a conseguir trabajo. Vestirlo. Ayudarlo a superarse. No solamente darle el pescado. Enseñarlo a pescar. Después de eso, ahora sí ya hablamos de cuestiones espirituales, ¿no? Tú estás destinado a ser un dios. No te preocupes, haz lo mejor posible en esta vida, porque es la única que vas a tener aquí. En eso el libro Urante se parece un poquito al ateísmo, amigos, ¿eh? En ese aspecto el ateísmo es muy sano. Los ateos creen que esta es su única vida, amigos. Su única vida, porque ellos no creen absolutamente en Dios ni en nada que tenga que ver con cosas que ellos no puedan palpar ni ver. Ellos solamente reconocen a esta realidad, a esta vida material. Y por eso muchos ateos, como no creen en la vida en el más allá, como les encanta mentarle la madre a Dios, aunque ellos aseguran que no existe, ellos hacen lo mejor posible por progresar en esta vida. Porque para ellos es su única oportunidad. Esa parte es buena en el ateísmo. Esa parte sí tiene provecho en el ateísmo. ¿Por qué? Porque nos quita la mediocridad de lo que es la espiritualidad. En muchos aspectos, muchas personas que son creyentes son mediocres porque creen que, bueno, pues, ¿para qué me esfuerzo en esta vida si ni siquiera es la más importante? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué me preocupo? Ya habrá una vida mejor. Los que creen en la reencarnación, pues en mi próxima vida lo resolveré. O los que creemos en un cielo o en mundos superiores, en estados superiores de la existencia, pues muchos decimos, a lo mejor algunos hemos llegado a cometer el error de decir, híjole, bueno, pues no lo logré aquí en este mundo, pero ya habrá otra vida, ¿no? En los mundos morontiales me superaré, ¿no, mis amigos? A esta vida hay que sacarle el máximo provecho posible dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestras posibilidades, hasta donde nos dé. Como lo hizo nuestro querido Jesús. Él sabía que solamente iba a vivir una sola vez esta experiencia y le sacó el máximo provecho. No me pueden decir que no. Tuvo un montón de profesiones, estudió un montón de cosas, hablaba un montón de idiomas, tuvo muchos amigos, se hizo de muchos enemigos. La única experiencia, lo único que le hizo falta a él vivir fue haberse casado y haber tenido hijos. Tuvo experiencias que le ayudaron a complementar esa situación que él no pudo hacer aquí, no porque no tuviera derecho a hacerlo, porque fuera algo malo, simplemente es porque una de las reglas de los séptimos autotorgamientos de los Micaeles es, y así se lo dijo su hermano mayor, Emanuel, le dijo, tú no te puedes casar ni puedes tener hijos. Pero no le dijo que no tuviera su novia, ¿no? El caso de Rebeca. Muchos dicen, y tienen esa fantasía, esa especie de filia, de decir que Jesús de Nazaret anduvo con María Magdalena, le gustaban las cuatro letras a Jesús de Nazaret, las cinco letras le gustaban. Obviamente ese es un mito, esa es una idea sembrada de los opositores del cristianismo para denostar la figura de nuestro querido Jesús de Nazaret. Ya hablamos de eso en un serial de Planeta Durante Sin Filtros que se llama Defendiendo a Jesús de Nazaret. El día de hoy lo traje a colación nada más para expresar de que Jesús de Nazaret vivió al máximo esta vida porque él sabía que era la única vez que él, como creador de este universo, iba a experimentar la vida material. Y con eso bastó, amigos. Vean cómo terminó. Entonces nosotros, esperando que no tengamos un final tan feo como el de Jesús, tener una muerte de santo, morirnos en la cama o al menos en un hospital ahí lo más pronto posible, sin sufrir, tenemos que hacer lo mismo, amigo, sacar el máximo provecho a esta vida material que va a ser una sola, porque después de la vida material nos esperan cosas increíbles, amigos. ¿Qué es la reencarnación? La reencarnación es una idea primitiva totalmente. Los durantianos creemos cosas y esperamos cosas después de la vida física, después de la vida material, sublimes. Y ahorita vamos a hablar un poquito de ellas y en el próximo programa vamos a ahondar más. Muy bien, nos comenta nuestro amigo Oliver, nuestra amiga Cami, y le dice, Oliver, los auto-otorgamientos son aprendizajes de un Micael. Jesús no reencarnó 7 veces aquí. Ni aquí ni en ningún otro mundo material. Solamente vivió una sola vez en un mundo material. Por eso es que Urantia es tan admirada en el universo. Por eso es que Urantia tiene un lugar muy especial en el universo de Nevadón. Porque ha sido el único planeta habitado de millones que existen en este universo que tuvo el honor, el privilegio de que su creador se encarnara aquí para vivir eso, para saber de qué se trata eso de la vida material. Y lo hizo una sola vez. Y aunque hizo cosas muy bonitas, muy sublimas, vean cómo terminó el pobre, ¿no? Le digo, nada más faltó que lo violaran. Fue lo único que le faltó a Jesús de Nazaret. Muy bien. Nos dice nuestro amigo Oliver Atton. Gracias. De todos modos, obviamente tus opiniones son muy importantes, Oliver, ¿eh? Aquí todas las opiniones caben, si las hacemos con respeto. Nos dice, de hecho, Chico Javier hablaba casi lo mismo que dice el libro Urantia. Exacto. Salvo el tema de la reencarnación. Exactamente, amigos. Son diferentes formas de ver. Son diferentes formas de interpretar la realidad. Pero, amigos, en este asunto de la vida después de la vida material, aunque yo no podría decir todo vale, vale todo, todo es posible. Todo es posible. O sea, las opiniones que tenemos, aquellos que tenemos fe en la vida más allá, en trascender el espacio-tiempo, siempre van a ser válidas, porque a nadie nos consta. Nadie estamos 100% seguros de cómo realmente va a ser la vida en el más allá. Somos creyentes al respecto, creemos, aceptamos lo que la quinta revelación nos dice, lo creemos, pero no nos consta. Nadie ha ido de este mundo a un mundo morontial y a sacar un peritaje con un abogado, a sacar un acta, a tomar fotos, videos, una transmisión en Facebook, un directo desde el más allá por YouTube. Nadie. Ni tampoco los creyentes en la reencarnación tienen una prueba 100% segura de la existencia. Ha habido ciertas situaciones que son circunstanciales y que tienen su explicación con el funcionamiento, sabiendo el funcionamiento de los circuitos del espíritu, pero nada más. Así como aquellos que creen, nuestros compañeros de fe católicos, que creen en el cielo de los angelitos y el infierno del castigo eterno, ninguno de ellos ha traído una prueba 100% verificable. Ah, miren, aquí está una fotografía y un video en 4K de cómo es el cielo. Aquí tengo yo un video peritado de cómo es el infierno. No lo hay, porque todo esto es cuestión de fe. Ahora, amigos, pues cada quien tiene la fe que tiene la capacidad de asimilar. Cada quien tiene la creencia que tiene la capacidad de aceptar. Aquellos que tenemos o que aspiramos a un destino sublime, pues creemos en una vida en el más allá que es sublime. A mí me repugna la idea del infierno. Me repugna. Para mí el infierno es una blasfemia total contra nuestro Padre Creador. Así como lo dice nuestro querido JJ Benítez, el creer que existe el infierno es mentarle la madre, es patearle el culo a Dios. Es faltarle totalmente el respeto. Creer que la creación se le ha salido de las manos, que sus criaturas merecen el castigo eterno. Es una blasfemia tan grande, amigos, que ya ni siquiera la Iglesia Católica se atreve a seguir promulgando en sus doctrinas. Los creyentes de esa fe la siguen enseñando y siguen creyendo en eso. Pero lo que es la Iglesia oficial, el infierno, ya lo tienen descartado. Cada quien tiene la fe y la esperanza en la vida más allá que es capaz de asimilar, que es a lo que quiere llegar. A mí también la idea de la reencarnación se me hace algo bastante mediocre, se me hace conformista, se me hace materialista, se me hace un poquito tendenciosa al ateísmo, al materialismo. Por eso, los más fervientes creyentes de la reencarnación son los budistas, amigos. Una religión casi atea, que no tiene realmente un Dios creador o una idea exacta de lo que es un Dios creador. Nosotros que sí creemos en un Padre amoroso, en un Padre que es la primera fuente y centro, por eso se llama la primera fuente y centro, a la cual todas las criaturas o la gran mayoría de sus criaturas debe de intentar regresar. No podemos concebir la idea ni de un castigo eterno, ni de una reencarnación sucesiva en los mundos materiales, porque se supone que cada criatura que nace en estos mundos materiales, su destino principal, su programación, su objetivo de existir, debe de ser regresar a la primera fuente y centro. Y por eso se nos dan tantas ayudas, ¿no? ¿Cuáles son las ayudas que tenemos? Nuestro ajustador de pensamiento, que siempre va a tender a, ¡ey, regrese a su creador! ¡Ey, haga lo mejor posible porque tu destino es ir hacia el Padre! Tenemos el espíritu de la verdad que nos aclara el camino, que nos ayuda a ver qué sí, qué no, nos ayuda a regresar al Padre. Tenemos los espíritus ayudantes de la mente, los circuitos del espíritu, etcétera, etcétera. Toda la administración, el gobierno planetario, los gobernantes de los sistemas, los gobernantes de las constelaciones, etcétera, etcétera. Todo mundo nos está empujando, ¡ey, regrese a su creador! ¡Criatura, regresa a tu creador! ¡Vuélvete un dios, carajo! ¡Ándale! Y nosotros acá con la batea de babas, o de repente sin saber exactamente qué hacer, pues nos confundimos con las ideas de la reencarnación, del infierno, etcétera, etcétera. Pero, amigos, hagan la prueba. Ustedes como lectores del libro Urantia, hagan la prueba sin ofender y sin ser intolerantes con los creyentes de las religiones evolutivas. Plantéenle esta idea del destino sublime que nos da el libro Urantia a un católico. Y van a ver cómo se le ilumina la mirada a ese católico. Plantéenle la idea a un judío, a un musulmán, a un ateo incluso. Salvo alguno que otro caso de personas que estén de plano totalmente adoctrinadas o de que ya hayan perdido la razón, que sean totalmente ascetas, totalmente dogmáticos, salvo uno que otro caso, la gran mayoría de los creyentes en religiones evolutivas les van a comprar esa idea, les va a agradar gratamente esa idea. Cuando nosotros le digamos, hey, tu destino es ser un dios, el objetivo de tu existencia en este momento es que te conviertas en un dios, algún día, no aquí, no de inmediato. Nos dice nuestro amigo Oliver Atom, que sigue haciendo muchas preguntas muy acertadas. Jesús, que es espiritualmente superior a nosotros, tuvo que vivir varias vidas. ¿Y por qué nosotros solo deberíamos vivir una sola? ¿Y quién ha dicho que vivimos solamente una vida, Oliver? Una sola vida material es suficiente para un aprendizaje mínimo, para entender de qué se trata esta parte de la creación. Imagínate, Oliver, que para que tú seas un experto en la educación preescolar, tengas que cursar el kindergarten 1000 veces. 1000 años tengas que durar ahí, para que tú entiendas cómo es el kindergarten. Imagínate que para que tú entiendas lo que es exactamente la educación escolar, la primaria, la educación primaria que se le llama aquí en México, tengas que cursar 400 veces la primaria. Imagínate que para que tú entiendas bien qué es la educación universitaria, una licenciatura, una ingeniería, tengas que cursar 150 veces tu educación universitaria. Esa es la idea de la reencarnación y no es necesario, estimado amigo. ¿Por qué? Porque para saber más o menos de qué se trata la educación preescolar, pues con una vez que pases por el kindergarten es suficiente. Porque tu destino final no es que seas experto en educación preescolar, es que te vuelvas un dios. Eso es una mínima, un porcentaje ínfimo de todo lo que vas a vivir. Igual la vida material. Aquí, esta vida es solamente para que medio te des cuenta cómo funciona esta cosa, para que medio sepas de qué se trata este asunto. Esta vida que ahorita estamos viviendo, dentro de miles, dentro de millones de años, cuando lleguemos a ser un dios, cuando tú, Oliver, cuando Cami, cuando Ana Gloria, cuando Joaquín, cuando nuestro querido amigo Misterio Infinito lleguen a ser cada uno de ustedes un dios, esta vida va a ser un mero recuerdo, como lo es para ahorita ustedes ese recuerdo de haber sido niño de preescolar, niño de kindergarten, una experiencia nada más. Ah, sí, me acuerdo que yo fui al kinder y que sí, yo era muy feliz, hacía cosas con palitos y plastilina, qué padre, qué bonito fue. Dentro de miles de años, cuando ustedes ya casi vayan a ser un dios, cuando ustedes ya estén llegando al final de su carrera de ascensión, de regresar al Padre Azul, esta vida material, ah, sí, yo me acuerdo que sí, yo viví en un planeta que se llamaba Urantia, ah, ese donde se encarnó Micael, sí, me acuerdo, cuando Micael me recibió ahí en Nevadón, en Salvintón, en su morada de Salvintón, él supo que yo venía de Urantia y me dijo que él quería mucho ese mundo porque él una vez vivió ahí. Y sí, me acuerdo que yo viví y que ya, yo a veces salía en directo por YouTube, una cosa que se llamaba YouTube. Y sí, yo me acuerdo que ahí fue una vez que leí un libro que se llamaba El Libro de Urantia. Va a ser un mero recuerdo, una medio experiencia que tuvimos, porque lo verdaderamente importante es lo que ocurre después de esta vida. Por eso la invitación de que le saques el mayor provecho a esta vida material. Vívela al máximo, con responsabilidad, sin hacerle daño a los demás. Sé la mejor versión de ti. Aun cuando tengas limitación, procura llevarla bien, cumplir las reglas, sacarle provecho. Si tienes hijos, ser el mejor padre que tú puedas ser. Si tienes ahorita tus padres, todavía no tienes tu familia, tu esposa, tu novio, tu novia, pues tratar bien a tus padres. O sea, todo eso que las religiones evolutivas tanto han machacado a la humanidad, por eso es importante también la religiosidad. Nosotros que no tenemos religión, ni queremos tenerla, pues ¿qué nos queda? Bueno, ser moralmente lo mejor posible. Tratar con respeto a los demás. Ser tolerantes. Difundir esto en lo que creemos. Ser nuestra mejor versión posible. Por eso es tan importante aclarar esa situación de la reencarnación, ¿no? Muy bien. Nos dice nuestro amigo Oliver Atom: yo tampoco creo en el infierno. Por supuesto, amigo. Eso es una aberración. Yo no sé a qué monstruo, yo no sé a qué loco se le ocurre esa idea, ¿no? E igual si algún día lo vemos en los mundos morontiales y, ah, mira, este es el que creó el infierno, hay que darle un zape morontial, porque la verdad, qué desastre ha creado. Y de seguro ha ocurrido en este mundo y en otros, ¿no? Son frutos de la rebelión de Lucifer, amigos, todo ese tipo de confusiones. Dicen que también la reencarnación nació precisamente en la primera revelación, en el fracaso que fue la primera revelación de Urantia, cuando el Babotas de Caligastia y la Babotas de Daligastia se unieron a la rebelión. Ellos apenas estaban enseñando cómo eran la vida después de la vida material, cómo eran los mundos de estancia, la vida morontial, de qué se trataba, y como ese proyecto fracasó rotundamente, dejaron muchos cabos sueltos. Entonces muchas de las personas que recibieron esa información, muchos seres humanos que fueron a la sede de Dalamatia, a ese primer jardín del Edén, se le podría decir, que ellos fundaron, pues se quedaron con información inconclusa. Y ellos la rellenaron pues con sus creencias primitivas. Ese error, esa situación, generó un montón de ideas descabelladas y esa cosa horrenda del infierno, que esperemos que algún día la humanidad se libere de esa idea absurda y blasfema, que de seguro tiene su origen también pues en las doctrinas luciferinas, ¿no? Muy bien, nos dice nuestro amigo Misterio Infinito Perú: nosotros vivimos muchas vidas en el sentido que pasamos por diferentes mundos morontiales. La creencia hinduista en la reencarnación es el recuerdo tergiversado de esas enseñanzas en tiempo antiguo. Exactamente, exactamente, Misterio Infinito Perú. De hecho, en estos mismos mundos materiales, en esta vida material que ahorita tenemos, se podría decir que vivimos varias vidas, amigos. Su servidor, Jorge Arcega Agón Donter, no es el mismo ahora que el que era hace 15 años. Ni ese Jorge Arcega Agón Donter de hace 15 años es el mismo de hace 25 años. Ustedes que están viendo este video en vivo o en diferido, que me están escuchando a través de la RIU, no son los mismos que eran hace 15, 20 años. Se podría decir que este momento es una vida diferente, porque cada vez nos estamos reinventando, porque la intención es de que cada vez seamos mejores. Hay personas que no, hay personas que a lo mejor hace 15 años pues eran atletas, hace 15 años eran grandes estudiantes y ahorita están en prisión porque cometieron delitos, se equivocaron, consumieron cosas que no debían, tuvieron amistades que no les convenían, etcétera. Se podría decir que por eso no es necesaria la reencarnación, porque en este mismo mundo tú puedes tener varias vidas. Así como, por ejemplo, a lo mejor hay personas que hace 15 años estaban en la cárcel por haber cometido un fraude, un homicidio, y ahorita son grandes personas, son grandes ciudadanos. Por eso el cristianismo, o sea, todo lo que son las religiones que se derivan del cristianismo, tienen tanto valor, amigos, porque han sacado de la escoria del mundo a muchísimas personas, a muchísimos seres humanos, que hace 10, 20 años eran piltrafas humanas, eran drogadictos, eran alcohólicos, eran rateros, eran prostitutas, prostitutos. y que gracias a tener esa fe, que a lo mejor pudiera parecer una fe muy primitiva, pues esa fe le ha ayudado a muchas de esas personas a vivir una nueva vida en estos mundos materiales. Han tenido que morir espiritualmente aquí mismo y volver a nacer en el espíritu. Por eso es que podría decirse, y eso confirma una vez más, que en esta misma vida material, en esta única, una sola que vas a vivir, es suficiente para que tú mismo te transformes. O tú mismo te vayas al carajo también, porque esto también puede pasar. Nos dice nuestro amigo Joaquín Vasco: yo voy por la mitad del libro Urantia. Sé que cuando morimos vamos a pasar a unos mundos llamados los mundos de estancia. Sé que son varios y que en cada uno vamos a pasar de un nivel a otro. No he podido resolver la duda de qué va a suceder con las personas que han sido muy malas aquí. No sé si ellos van a pasar también por esos mundos de estancia. Estimado amigo, al inicio del directo estábamos haciendo esa aclaración. La gran mayoría de los seres humanos que hayan tenido una vida medio normal aquí pasan a los mundos de estancia. Necesitas ser de plano una bestia, un monstruo. No sé, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Un Hitler, un Stalin, un Calígula, un asesino serial de niños, un pedófilo empedernido. De plano ser una escoria humana, pero de lo más bajo que pueda ser, para no poder pasar a los mundos morontiales. Y eso a mucha gente le plantea la siguiente pregunta: entonces, ¿de qué sirve ser bueno? Entonces, ¿para qué me esfuerzo si de tomo voy a pasar a los mundos morontiales? Pues aquí me la paso a gusto, me echo mis tachas, me tomo mis cervezas, me alcoholizo, me fumo mi marihuana, no voy a pagar impuestos, voy a robarme una que otra cosa. No, amigos, si es importante llevar una vida lo más recta posible, lo mejor, lo más luminosa posible en este mundo, claro que sí. ¿Y cuál es la respuesta ante esa pregunta de entonces de qué, para qué sirve ser bueno? Sirve ser bueno, sirve tener un buen estado espiritual, porque con eso al menos uno se acerca a la posibilidad de ganarte un tiquete, un boleto, que se llama el enserafinamiento, es decir, una especie de pasaporte, una especie de boleto de tren especial que te ayude a resucitar en los mundos de estancia al tercer día de que te hayas muerto aquí. Al tercer día que tú te hayas muerto por un infarto, por un accidente, por una enfermedad de viejito, que ojalá algún día todos lleguemos a esa posibilidad, pero si no, pues ni hablar. Al tercer día que tú te mueras aquí, que tu cuerpo pare, que tu corazón pare, que tu cerebro pare, al tercer día tú vas a ser un ser morontial. Por eso vale la pena tender a la luminosidad, tener espiritualidad, ganarte ese derecho de tener tu ángel guardián, tu guardián del destino, que es ese ángel que se va a encargar de capturar toda tu información, y en cuanto tú te mueras materialmente, si eras una persona luminosa y tenías buena espiritualidad, él incorpora todas las cosas que son tuyas y se las lleva al mundo de estancia más cercano. Ese proceso, más o menos, es un proceso que se da precisamente, es un viaje espacial, porque está llevando cuestiones que hasta cierto punto son materiales, o sea, tu mente, tus recuerdos, que eras lo más valioso de ti, lo incorpora en su interior y despega, hecho la madre, como decimos acá en México, o eso, hecho la mocha, o rapidísimo, pues, hacia el mundo de estancia más cercano para darte un cuerpo morontial nuevo, para que resucites al tercer día, amigos. Eso tarda el ángel guardián en viajar a través del espacio al mundo morontial, al mundo de estancia más cercano, para que vuelvas otra vez a surgir con un cuerpo morontial completamente nuevo, nuevecito de paquete de agencia, al tercer día. Pero ¿qué pasa con aquellos que fueron haraganes, que a lo mejor sí, pues no eran unos santos, no le hacían daño a nadie, pero que pues, de repente iban a misa, pues, de repente leían ahí el libro Urantia y bueno, pues sí, qué chido, che, el libro Urantia. O de repente se leían ahí su caballo de Troya. Ah, qué padre, qué bonito es Jesús, ¿no? Y van y de repente le echan mentiras a todo mundo, ¿no? esa gente que son perezosos espirituales, que sí, que a lo mejor no le hacen daño a nadie, que no son monstruos, que no son bestias, pero que son perezosos en la espiritualidad, ellos sí van a pasar a los mundos de estancia. ¿Cuándo? Hasta la próxima dispensación, amigos. Hasta el próximo juicio de una era. ¿Por qué? ¿Porque es un castigo de Dios? ¿Por qué? ¿Porque son mortales de segunda? No, amigos, por una cuestión energética. Recuerden que los mundos de estancia, que la vida mortal, es un estado de la existencia superior a la vida material. La vida mortal es esa vida que se encuentra entre lo material y lo espiritual. La morontia es una especie de material, o es una especie de materia prima, o es un estado de la existencia que no es ni material ni espiritual. Y para que tú puedas volverte morontial al tercer día, debes de tener un nivel espiritual en estos mundos materiales lo suficientemente alto para que seas compatible con tu próximo cuerpo morontial. Si tú tienes un estado espiritual muy bajo, si tu energía espiritual, si tu aura espiritual es muy baja, es mínima, no vas a poder ser compatible con ese cuerpo morontial al cual vas a ser incorporado. Necesitas que te inyecten energía. Y esa energía, amigos, los únicos seres que la pueden inyectar son los seres que vienen del paraíso. En este caso, por ejemplo, el más reciente que vino del paraíso es nuestro querido Micael de Nevadón. Cuando Micael de Nevadón terminó su misión de auto-otorgamiento aquí, llamó a una dispensación y entregó la energía suficiente para que todos esos perezosos que estaban esperando ahí en un impas, del cual hablamos en el directo anterior, ahí hablamos bastante de qué es eso de la dispensación, qué es eso de limbo, etcétera, ese montón de ideas que hay al respecto, para que esos espíritus salgan de ahí y puedan ser llevados a los mundos de estancia, se necesita esa gran energía que solamente un ser paradisiaco puede proporcionar, porque ellos por su propia cuenta no la pudieron tener. Por eso es importante ser personas espirituales aquí. Por eso es importante ejercer la espiritualidad, ya sea con una religión, ya sea estudiando el libro Urantia, ya sea con el hinduismo, el budismo, como sea, con el reiki, con lo que ustedes quieran. Tener una buena espiritualidad y sobre todo creer y aspirar a tener una vida más allá y regresar a tu creador es un requisito indispensable para que tu nivel energético suba, suba, suba, suba, te asignen tu guardián del destino, tu ángel guardián, y ese sea tu boleto que te garantice reencarnar en los mundos morontiales al tercer día. Por eso vale la pena ser bueno. Y si ustedes, amigos, como su servidor, son personas echadas para adelante, son personas que les gusta ganar, son personas que aspiran a más, son personas que tienen su sentido de competencia, pues yo creo que todos ustedes les gustaría ser de esos privilegiados que resuciten antes que los demás, ¿no? ¿O a poco a alguno de ustedes no les gustaría conocer a Dios antes que cualquier otra persona? ¿A ustedes no les gustaría llegar a Dios antes que el resto de la humanidad? Que aquellos que sean perezosos se queden atrás, ni modo. Yo quiero conocer a Dios lo más pronto posible. Y sobre todo, a mí mi gran aspiración, amigos, y se los confieso aquí, lo he dicho en podcast y en otras ocasiones, pero se los reitero aquí, mi gran aspiración, mi gran meta es llegar a ver frente a frente y darle un abrazo lo más amoroso posible a nuestro querido Micael de Nevadón. Ese regalo, amigos, es precisamente para aquellos que hayan ejercido su espiritualidad bien desde aquí, porque lo van a poder hacer antes que los que no lo hicieron. ¿A ustedes no les gustaría algún día darle un abrazo a ese ser? A ese ser que aquí fue Jesús de Nazaret. ¿No les gustaría, amigos? A mí sí. Mientras más pronto, mejor. Mientras más pronto, mejor. Yo no quiero perder el tiempo en una dispensación. Estar ahí dormido, ahí, en el impas, así, como menso ahí. No, amigos, yo en cuanto me muera al tercer día, vámonos de aquí. ¿Qué queremos hacer aquí? Reencarnar. ¿Para qué reencarnar? Vámonos. A ver, a Micael de Nevadón, a llegar a su casa, a darle un abrazo, a darle un abrazo y a seguir después el camino. Porque todos aquellos que quieran aspirar a estados superiores a la Morontia tienen que llegar al lugar de salvación y conocer a Micael. Imagínense ese regalo, amigos. Imagínense ese privilegio. Entonces, si tú no eres un mediocre, si tú realmente quieres ver con tus ojos morontiales y abrazar con tu cuerpo y tus brazos morontiales a ese precioso ser que debe de ser Micael de Nevadón, que es inconcebible ahorita para nosotros, échale ganas para que no pierdas el tiempo en la bobería de la dispensación aquí. Es cierto, para aquellos que se van a la dispensación el tiempo no pasa, pero imagínense esas personas, amigos. Qué melancolía, qué triste debe de ser que por haber sido perezoso, por haberse la pasado aquí en la pachanga, en la pereza espiritual, cuando seas resucitado a los 20.000, 30.000, 100.000, 500.000 años de que te moriste materialmente, llegar a los mundos morontiales y darte cuenta que ya cuando agarres la onda, porque el trauma de resucitar en los mundos morontiales, si de repente te deja medio traumado, medio asustado, te dan un tiempo, unos 10 días, unos 20 días, para que te vuelvas a acoplar, para que sepas ahí más o menos de qué se trata eso, para que vuelvas a controlar tu cuerpo. Y cuando ya te des cuenta de qué onda, imagínate que te expliquen los compañeros morontiales, sí, mira, pues en tu planeta ya pasaron 500.000 años. Incluso, pues ya tu civilización ya desapareció. Ya no hay humanos en Urantia. ¿Cómo? ¿Me pasé 500.000 años ahí? Sí. ¿Es que fue la próxima dispensación? Oye, pero mi papá. No, amigo, él resucitó al tercer día. Él ya te lleva 500.000 años de ventaja. ¿Cómo que? Ese, amigos, eso debe de ser el infierno, amigos. Si el infierno existe, yo pienso que es ahí ese momento. Cuando tú te arrepientas de carajo, o sea, ¿por qué no le eché ganas? ¿Por qué si mi papá me decía que yo creyera en Dios, que fuera misa, en el caso a lo mejor de aquellas personas católicas muy, muy buenas, que hayan precisamente trascendido al tercer día? ¿Por qué si mi mamá era tan buena y me enseñaba de que tenía que amar a Dios, y yo pues sí, creía en Dios, pero pues, me valía gorro a veces hacer las cosas? Ve nomás el tiempo que perdí. Ahí es donde precisamente ese tiempo que entre comillas perdiste en la dispensación, ahí sí debe de pesar, amigos. Y más cuando a lo mejor éramos personas echadas para adelante, que nos hubiera gustado conocer a Jesús de Nazaret pronto y llegar al Padre. Vamos, no perdamos el tiempo. Eso dejémoslo a los mediocres, amigos. Eso dejémoslo a los perezosos. Nosotros tenemos que ser gente con un sentido espiritual y con aspiraciones espirituales sublimes. Yo pienso que a nuestro querido Micael, cuando lo veamos y lo conozcamos, porque bueno, nosotros no lo vamos a volver a ver porque no lo hemos visto alguna vez, cuando menos, pero nosotros que aspiramos algún día a conocerlo, imagínense que sea lo más pronto. En la vida morontial se dice que no hay atajos. En los mundos morontiales no hay atajos, no te puedes brincar lecciones, pero sí hay reconocimientos. Si de repente tus maestros morontiales, si de repente te toca a ti un serafín que sea tu maestro y ve, ah, mira, esta persona tiene un gran sentido espiritual, esta persona, no, espérate, hay que ascenderla, pásenla al siguiente mundo morontial, esta persona no merita estar aquí, esta es una persona muy avanzada, al siguiente mundo morontial, te mandan al siguiente, te va saltando grados bajo el criterio de personas que te evalúen, no por tus propia cuenta haciendo trampas y copiando los exámenes morontiales, no, con tus actitudes morontiales. En la vida más allá que propone el libro Urantia, se premia el crecimiento espiritual, se le considera como algo valioso, se le reconoce, porque en los mundos morontiales no quieren a gente perezosa ni a gente mediocre, se valora a la gente que está echada para adelante. Imagínense, amigos, eso debe de ser el cielo, ¿no? Eso sería el cielo para gente como nosotros, para gente que buscamos la verdad. Ese es el cielo, amigos. Por eso me refería hace rato que la propuesta del más allá que da el libro Urantia es sublime, Voy a leer los comentarios, están llegando bastantes. Muchísimas gracias a todos los que lo están compartiendo. Algunos de ellos los voy a leer, algunos no. De todos van a quedar ahí en el diferido. Y aquí en la parte de arriba, en el chat de arriba que está en la imagen del video, para que los lean. Todos son muy interesantes. Yo voy a seleccionar alguno que otro, pues para complementar la información. Nos dice nuestra amiga Ana Gloria Martínez. Hay videos de eso en Planeta Urantia, pero creo que quedan como en pausa en el espacio-tiempo. Exactamente, en el directo anterior, en el primer directo de este serial de Desmitificando la Muerte, comentamos de que como recurso literario, como una especie de metáfora, nosotros utilizamos la palabra limbo para describir a ese lugar, porque no es un lugar, a ese lugar o a esa dimensión, se puede decir, en donde quedan las personas que están esperando la dispensación. No es el limbo realmente. Nosotros utilizamos esa palabra porque es la que más, la más cercana, la que más puede describir esa dimensión, ese impas. Pero realmente no es un lugar en el espacio. Se supone que los espíritus de las personas que son perezosas espiritualmente, o de aquellos que, por ejemplo, se suicidaron. Estoy viendo ahí la clásica pregunta que se nos hace a los urantianos: ¿qué pasa con las personas que se suicidan? Esas personas pasan a la dispensación de manera inmediata, porque una persona que atenta contra su propia vida, aún así su vida haya sido lo más desastrosa posible, aún así haya sufrido mucho, para que una persona venza su instinto de supervivencia autoexterminándose en la vida material, quiere decir que su nivel espiritual tuvo que haber bajado muchísimo. Amigos, yo lo he dicho muchas veces, yo fui ateo y yo fui un suicida en potencia cuando era ateo. Para que tú tengas ganas de suicidarte es porque ya tiraste la toalla, porque ya no tienes mayor capacidad de entender lo valioso de la vida material, y mucho menos lo valioso de la vida espiritual. Para que tú tengas ganas de volarte los sesos, de tomarte un veneno, de cortarte las venas o de aventarte de un edificio muy alto, es porque ya perdiste totalmente la fe en ti y sobre todo en tu creador. Y el principal requisito que tú debes de cumplir para que se te otorgue ese boleto del cual hablaba hace rato, que sería tu guardián del destino, el principal requisito es que tú creas y tengas ganas de ir hacia tu creador. Un suicida ya ni cree en Dios, ni cree en sí mismo, ni ve esperanza. Es difícil, amigos, es algo muy triste. Aquellos que hemos estado a punto de volarnos la tapa de los sesos, lo sabemos, es algo muy difícil, muy triste. Entonces esas personas, cuando deciden ejecutar ese plan, es porque su nivel espiritual llegó a lo más bajo, amigos. Están muy cercanos a los niveles que tienen los animales, por ejemplo. Ya cortaron todas sus conexiones con los circuitos del espíritu superiores. Ahorita vamos a hablar mucho de los circuitos del espíritu y cosas de ese tipo. Yo les recomiendo que, terminando este directo, mañana o cuando puedan, vayan a ver un video que se llama así: Los maravillosos circuitos del espíritu. Lo voy a dejar en la descripción de este directo y también en el podcast para que lo vean. Es un directo de 3 horas, hablamos bastante al respecto, y ahí es donde explicamos precisamente por qué el suicida no puede ser resucitado al tercer día, no puede reencarnar, no pasa a los mundos morontiales de inmediato o casi de inmediato. 3 días, vamos, que son 3 días, es casi de inmediato. Ellos no tienen otra, van a la dispensación. ¿Es posible que un suicida pase a ser reensamblado, pase a las salas de resurrección después de la dispensación? De seguro que sí. ¿Por qué, amigos? Porque en los mundos morontiales, y en la vida morontial y en la vida espiritual, en los mundos superiores, hay un valor que es prácticamente lo más importante que existe, que es la misericordia. La vida en el más allá, los gobiernos planetarios y todas las criaturas que tienen responsabilidad sobre nosotros, o sea, lo que es el reino de Dios precisamente, se fundamenta en ese valor, en ese valor principal, que es la misericordia, la compasión. Los gobernantes de los universos son muy misericordiosos. De hecho, ese es el principal objetivo de que un ser como Michael de Nevadón, un creador de un universo, venga a estos mundos materiales. ¿Para qué? Para que sea súper misericordioso. Se supone que Dios Padre y Dios Hijo son los creadores de los Micaeles. Ellos, Dios Padre y Dios Hijo, crean a los Micaeles con un sentido de la misericordia sublime. Son muy misericordiosos los Micaeles. Pero para que se vuelvan todavía muchísimo más super, misericordiosos, para que alcancen, para que sean super saiyajines de la misericordia, vamos a llamarlo así, ellos tienen que vivir al menos una vez la vida como sus criaturas materiales. Y eso, amigo, los vuelve a ellos super misericordiosos, comprensivos, amorosos con sus criaturas, porque ellos ya vivieron entre ellas. A Micael, ¿qué le vamos a platicar de lo que es sentir dolor? Después de la paliza que le pusimos, ¿no? ¿Qué le vamos a platicar de lo que es sufrir de bullying, por ejemplo? Micael de Nevadón y muchos otros seres que están incluso por encima de él, porque hay seres superiores a Micael, los ancianos de los días, etcétera, etcétera. Esos seres tienen un gran sentido de la misericordia y ellos se van a dar cuenta, a ver, esta persona, esta personalidad, este ser humano, se voló la tapa de los sesos. ¿Por qué? Es que lo violaron, es que sufrió mucho, tenía una enfermedad terminal, etc. Bueno, ni hablar, ya pasó la dispensación de su planeta. Sí, ya pasó la dispensación, okay. ¿Qué nivel espiritual tenía antes de caer en esa depresión que lo llevó a volarse la tapa de los sesos? No, pues tenía un nivel espiritual de 40. ¿Amerita resurrección? Sí, sí amerita resurrección, adelante. Ellos consideran todos los factores. Pero imagínense, amigos, si nosotros fuimos unas bestias, unos monstruos, unos animales en esta vida, pues ¿con qué cartas vamos a llegar a esa especie de examen, a esa especie de audición que se hace para que seamos resamblados después de una dispensación? A ver, esta persona, ¿hace cuánto murió? No, pues es una persona que murió en Urantia hace 300.000 años. ¿Y qué hacía antes de haberse muerto? No, pues era un asesino serial y un violador de niños. Híjole, bueno, ¿cuántos niños violó? 400. Y a todos los mutiló. No, pues mi amigo, ahí que se quede. Ahí cuando se termine esta edad, dentro de 150 mil millones de años más, pues que sus experiencias se vayan al ser supremo. Porque eso es lo que se supone va a pasar. A la nueva versión de Dios, de ese Padre Azul que ahorita tanto nosotros queremos y amamos, dentro de varios eones, Él va a recoger todas las experiencias de todas las criaturas, así sea de esos monstruos, porque algo por ahí de provecho habrá. A lo mejor cuando eran niños hicieron ellos algo de provecho, eran niños buenos y se volvieron monstruos y ni hablar, no van a ser reensamblados, pero al menos esas experiencias, esos pensamientos van a pasar a lo que es la próxima versión de Dios. Eso es más o menos lo que pasa, amigos, con los suicidas. Es algo muy triste, es una historia muy triste. Es cierto que se ha estigmatizado mucho a aquellas personas que se suicidan por parte de las religiones evolutivas, los llaman cobardes. Ah, mira, se suicidó, pues, pobre diablo, ¿no? Se va a ir al infierno. Definitivamente no, hay que estar en los zapatos de una persona que ha tomado esa decisión. Yo he estado en esos zapatos, amigos, no es nada fácil. No es nada fácil no hacerlo y tampoco es nada fácil hacerlo. Hacerlo, no cualquiera tiene el temple y sobre todo no cualquiera baja a esos abismos de la espiritualidad nula que se requiere para cometer suicidio. Y es una lástima que en la actualidad los índices de suicidio vayan a más, sobre todo en los jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Que les hace falta espiritualidad. Ese cliché de las religiones evolutivas de, es que le hacía falta Dios. Le hacía falta Dios en su corazón a ese joven. En efecto es así, amigos. Aunque suene ridículo y aunque suene argumento de viejita católica. Es así. Las gentes que se suicidan, les hace falta Dios realmente. Les hace falta tener cierta espiritualidad. Porque para matarte, amigos, tienes que bajar a lo más bajo. Y cuando uno baja lo más bajo de la espiritualidad, pierde ese derecho, ese ticket, o nunca lo alcanzas a ganar. Porque bueno, se supone que el ángel guardián llega cuando tú has completado todo tu conocimiento espiritual y toda tu capacidad espiritual que tú puedas dar. Hay personas que reciben su ángel guardián siendo muy jóvenes. Hay personas que lo reciben ya casi al borde de su muerte. Hay personas que lo reciben a la medianía de edad. Su guardián personal, su ángel guardián, su guardián del destino, ese que se va a encargar de llevárselo a los mundos mortales al tercer y resucitarlo al tercer día. Entonces, amigos, es algo muy triste. Muchas veces las personas que tienen un familiar que se ha suicidado, pues quisieran escuchar una mejor versión, decirle, no, mira, él sí, esa persona sí, pobrecito, pues va a resucitar y lo vas a ver en los mundos mortales. Definitivamente no. No es posible que alguien que haya bajado tanto su nivel espiritual como para vencer su instinto de supervivencia pueda pasar de inmediato a las salas de resurrección. Es energética y matemáticamente imposible. No calza. No hay un nivel espiritual suficiente para que amerite eso. Y amigos, por eso la insistencia. Sáquenle el mayor provecho a esta vida. No se metan en cosas que lo lleven luego al suicidio, a su autodestrucción. De por sí la vida en estos mundos es jodida, es difícil, no se metan en broncas. Llévensela lo mejor posible. Incrementen su nivel espiritual como ustedes puedan, como ustedes quieran. La propuesta del libro Urantia es una propuesta muy buena, porque nosotros ni siquiera tenemos que ir a la iglesia, porque nosotros ni siquiera tenemos que dar un diezmo. Entonces, esta es la respuesta precisamente del por qué vale la pena ser bueno, del por qué vale la pena vivir hasta el final. Y muchas personas van a decir, sí, pero está la eutanasia, está la forma de morir sin sufrimiento. Bueno, amigos, siempre y cuando lo haga una máquina, yo lo veo como algo posible y viable de acuerdo a la filosofía del libro Urantia. Si tú no te autoexterminas, si lo hace una máquina, creo yo que existen posibilidades de que puedas resucitar. Ahora, ¿quieren correr el riesgo? O mejor, pues se mueren ahí de dolor, ni modo. Como lo han hecho miles de millones de personas antes de que existieran las posibilidades antes de que existieran las leyes de la eutanasia. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos se morían ahí retorciéndose, amigos. Si ellos pudieron morirse, ¿por qué nosotros no? O sea, tan cobardes nos hemos vuelto los seres humanos del siglo XX y XXI, tan pusilánimes que ni para morir tenemos dignidad. Creo yo que bien valdría la pena sufrir, pues a lo mejor unos 4 o 5 años, para no correr el riesgo de que no irse uno a la dispensación. Porque, amigos, o sea, imagínense, ¿no? Preferible garantizar ese ticket, ese pasaporte, a perderlo por tener miedo de sufrir dolor, ¿no? O de una depresión, de sufrir unos cuantos meses, unos cuantos años, ¿no? Por eso yo hasta cierto punto considero muy valiente y muy meritorio y muy conveniente aquellas personas que dicen, no, a mí no me conecten a máquinas, a mí denme mi tratamiento, yo me lo voy a tomar y si me muero, déjenme. A mí no me anden dando tratamientos de experimentales, ni me entuben, ni nada. Eso se me hace una muerte muy digna. O sea, no están pidiendo que se les aplique la eutanasia. Simplemente dicen, déjenme vivir hasta donde yo pueda y ya, con mis propios méritos. Una que otra inyección de morfina para aguantar el dolor, pero a morirse, amigos. Porque realmente, amigos, la vida material es ínfima con respecto a la vida que se nos viene después. Voy a seguir leyendo los comentarios. Gracias a todos los que han vertido aquí sus opiniones. Son muchas, amigos. Voy a leer por ahí alguna, las que sean más significativas. Todas son importantes, obviamente. Nos dice nuestro amigo Oliver Atom. Lo mismo me pregunto yo. ¿Será que da lo mismo ser bueno o malo? Si es que tenemos asegurada la siguiente vida en los mundos de estancia, tal vez por eso hay tanta gente mala. Lo decíamos al inicio del directo, Oliver, realmente no hay tanta gente mala. Lo que pasa es que los malos generan más escándalo, salen más en los periódicos, la joden más. Ustedes véanlo en su familia, amigos, vean a su alrededor. ¿Cuántos parientes realmente malos tienen, delincuentes que incluso deberían de estar ahorita en la cárcel a lo mejor, o muertos, ¿no? ¿Cuántos realmente? ¿Cuántos otros? Pues de repente pues, se la llevan ahí y se hacen una que otra transita. ¿Y cuántos realmente son gente buena? Buena, ahí bien, buena. Tampoco son santos, pero tampoco son delincuentes. Siempre hay una minoría, amigos. El día que Urantia tenga un 50-50 o un 60-40, o sea, 60 de personas malas y 40 de personas buenas, quiere decir que el gobierno planetario fracasó totalmente. Totalmente. A lo mejor en los tiempos de la rebelión, en los tiempos de Vania Madón, ahí sí había ese porcentaje, ¿eh? Dicen que fue una época de oscuridad para Urantia y que muy pocas personas tenían la luz de la espiritualidad. Por eso es que también se dio la revelación de Adán y Eva, y después tuvo que venir Maquiventa Melquisedec para levantar esto. A lo mejor en aquellos tiempos el mundo sí estaba totalmente jodido en ese aspecto. A lo mejor sí había un 60, un 70% de gente totalmente inocua, totalmente maléfica. Pero en la actualidad, amigos, siempre han sido la minoría. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación, y sobre todo nosotros mismos, los urantianos, por nuestro morbo, por nuestras ganas de ver las desgracias de los demás, pues le damos mucho eco a las acciones malas de las personas. Pero ¿cuándo han visto ustedes en un periódico, en una red social, en un tablón de noticias, la noticia de un padre que ha perdonado a su hijo? Un hijo que ha reencontrado su camino después de haber estado en las drogas. ¿Cuándo ven esas noticias? Muy pocas veces. De cada 100 noticias, una da eco a lo bueno. Y muchas cosas buenas pasan. Es cierto que a lo mejor este es un discurso simplón y optimista de la realidad, pero en verdad es así, amigos. Las cosas malas y la gente mala son pocas. Y esperemos que algún día sean nulas, que se supone que ni siquiera en las edades de luz y vida se reduce al 100% a la maldad. Pero imagínense que viviéramos en un mundo 99% bondadoso, ¿no? Eso es a lo que tenemos que tirar. Eso es a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Muy bien, y por eso no da lo mismo ser bueno o malo. Ser honesto, ser espiritual o no. Porque habemos muchos que queremos no perder el tiempo en la dispensación. Yo creo que ese es un gran mérito que podemos tener. Nos dice nuestro amigo Roberto Carlos. Saludos, Jorge, gracias por tu información. Estamos al tanto de todo. Un saludo, amigo. Y nos dice Jorge Núñez, todo un despropósito comparar el divino libro Urantia con el terrenal caballo de Troya. Y aún más inaceptable hablar de troyanos como que si fueran una secta o algo parecido. Estimado Jorge Núñez, estamos a punto de liberar el podcast más reciente. De hecho, ya lo subí ayer en la noche y ya lo pueden escuchar nuestros mecenas. Ellos siempre escuchan primero los podcasts y muchas otras cosas que son exclusivas para ellos. Yo pienso que mañana en la noche se libera el podcast que acabamos de realizar, que se llama Libro Urantia contra Caballo de Troya. Ahí está precisamente lo que nosotros como Planeta Urantia proponemos ante esa situación. Los invitamos a escucharlo, lo voy a poner en la descripción de este video para que cuando se libere lo puedan escuchar. Nos dice nuestro amigo Mauricio Dotavio, ¿qué opinas sobre el trabajo de Chico Javier? Un trabajo muy recomendable, hay que leerlo como tal, hay que verlo, ahí vamos a recomendar un video también. Es conocimiento que hay que tener, definitivamente, si somos fieles y reales buscadores de la verdad, eso que nunca vamos a encontrar, pero que vale la pena buscar, hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Nos saluda nuestro amigo Antonil Bernal desde Nueva York. Un saludo, amigo, tenía mucho que no te veía en estos directos. Nos dice Ana Gloria Martínez, suscríbanse al canal de Planeta Urantia y verán videos llenos de información. Ah, ya nos ayudaste a hacer spam, gracias Ana Gloria. Muy bien, nos pregunta Nora Bermúdez, entonces, ¿qué pasa con las personas que se suicidan? Ahí está ya la respuesta, Nora. Es algo muy triste. Si tú tienes un familiar o si tú has pasado por un trance de intento de suicidio, si tú tienes un familiar, creo yo que lo mejor que podemos hacer es recordarlo en su plenitud, porque a lo mejor va a pasar muchísimo tiempo sin que lo puedas volver a ver. Es cierto que cuando uno resucita en los mundos morontiales, muy probablemente no veas a tus antepasados ni a tus parientes más cercanos, porque a lo mejor ellos tuvieron que hacer una dispensación, o a lo mejor ellos te llevan varios años de ventaja en la carrera de ascensión. Se dice que es muy poco probable, más no imposible, que tú puedas ver a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos muertos antes que tú, una vez que resucitas. ¿Por qué? Porque todas las personas que resucitan, amigos, a los días, a los meses, ya tienen cosas que hacer, ¿eh? O sea, en los mundos morontiales no hay pereza, amigos. En los mundos morontiales no hay inactividad. Tú resucitas, te dan unos días ahí para que te acoples a tu cuerpo. Algo muy parecido, por ejemplo, a la película de Avatar. ¿La han visto ustedes? El momento donde esta persona es incorporado a ese nuevo cuerpo a través de realidad virtual y de interconexiones y todo eso. Haz de cuenta, algo muy parecido nos va a pasar en las salas de resurrección. Cuando tú te despiertes, tu cuerpo va a ser nuevo. Va a ser diferente al que tienes. Va a ser de morontia, ni material ni espiritual. Ese cuerpo nuevo vas a tener que primero aprender a utilizarlo, a moverlo. Ay, ¿de qué se trata esto? Y después vas a pasar un trance de haberte muerto a volver a vivir. Imagínense, eso debe ser impresionante, amigos. Va a haber personalidades espirituales o semiespirituales o morontiales que te van a ayudar a llevar ese trauma, a recibirte. A cuando tú te despiertes, pues no veas esas grandes salas de resurrección, esos grandes edificios que dicen que son hechos más o menos como de cristal luminoso, ¿no? Eso se especula, ¿no? Y creo que en la película de Chico Javier me han dicho que se ve así más o menos, ¿no? Entonces, cuando tú resucites, cuando te reensamblen, lo primero que vas a ver cuando te despiertes van a ser a esos seres que se llaman los compañeros morontiales. Ellos te van a ayudar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo, Jorge Arcega de Urantia, tranquilo. Acabas de resucitar, estás en un mundo morontial. Tú eras lector del libro Urantia, tú ya sabes de qué se trata. Imagínense lo difícil que ha de ser para un musulmán resucitar ahí, ¿no? Ay, ¿y mis vírgenes dónde están? No, espérate, aquí no se trata de eso. Imagínense para un católico despertarse en la sala de resurrección. Ay, ¿y dónde está Diosito? ¿Dónde está Diosito? Yo lo quiero ver. Espérate. Entonces no vas a ver a Dios. Tranquilo, mira, esto se trata de esto, de esto, de esto. A nosotros que le somos lectores del libro Urantia, cuando lleguemos a las salas de resurrección, pues vamos a saber más o menos de qué va la vaina, ¿no? De qué va la onda. Ahí medio vamos a llevar cierta ventajita, ¿no? Espérate. Soy tu compañero morontial, tú eres lector del libro Urantia, tranquilo, a ver, respira, a ver, ¿sientes tus manos? Sí. ¿Sientes tus pies? Sí, tus pies morontiales. A ver, tócate la cara, ¿ves bien? A ver, ¿cuántos dedos morontiales míos ves? Etcétera, amigos, son una especie como de enfermeros, como de parteros morontiales. Y aquí vamos a entrar precisamente al terreno de cómo son los cuerpos morontiales, ¿no? Algo que ha creado mucho mito, mucha especulación, pero de lo cual vale mucho la pena hablar. Voy a seguir leyendo los comentarios y ahorita regresamos a ese tema. Nos dice nuestro amigo Oliver Atom, qué entretenido está el programa de hoy, ya que todos tienen preguntas y sus distintos puntos de vista. Claro que sí, Oliver, y esa es la intención de hacer estos programas. Por eso la importancia de hacerlos así, de hacerlos en vivo, ¿no? Yo los invito, amigos, que si ustedes tienen algo que decir al respecto de estos temas, si tienen su propia versión, si de repente difieren de su servidor o de incluso del libro Urantia, lo manifiesten, lo expresen. ¿Cómo? Nosotros estamos dando una opción para todos aquellos que de repente les dé, pues, que no les guste salir ante cámaras o que no se consideren buenos en locución o algo. Está la RIU, la Red Internacional Urantia. Es una emisora online que está abierta a todos los estudiantes del libro Urantia que tengan algo que decir. Si ustedes tienen algo que decir, si les gusta hacer canciones, hablando por ejemplo de Jesús de Nazaret o del Padre Azul, de lo que ustedes quieran. Si ustedes hacen poemas, si ustedes de repente se han grabado platicando alguna anécdota o algo, pueden salir en esa radio online. No saben ustedes, amigos, aquellos que no lo hayan hecho, lo bien que se siente uno al expresar este tipo de cosas, a que otras personas lo escuchen a uno y le den retroalimentación a uno también. Está ahí la opción de la RIU. Si tú quieres salir en la RIU, está mi correo electrónico, que es mundourantia mundurante@gmail.com. mundurante@gmail.com. Escríbame ahí, nos ponemos de acuerdo. Ahí me envías tus audios, tus poemas, lo que tú quieras, para que expreses esto que tú sientes. Porque, amigos, yo creo que algo que nos identifica mucho a los lectores del libro Durante es estas ganas de hablar de esto. Estas ganas que no nos caben en el pecho de hablar sobre el libro Urantia, de hablar de lo que creemos, de lo que queremos, ¿no? Entonces está esa vía, hay más, obviamente, ahí están las redes sociales de muchos grupos de Facebook ya, etcétera. Pero bueno, yo les ofrezco esa vía porque, pues afortunadamente está teniendo mucho éxito y cada vez hay más preguntas, ¿no? Hay muchos comentarios precisamente de esa alegoría, de esa... pues de esa anécdota posible que algún día todos vamos a cumplir, de abrazar a Jesús de Nazaret. Creo que fue algo muy emocionante. Imagínense, amigos, imagínense ese momento. ¿A ustedes les gustaría pasar por una dispensación? A mí no, amigos, a mí no, yo no quiero pasar por eso. Entonces hay que echarle ganas aquí, ¿no? Muy bien, nos dice nuestra amiga Marcolina Palacio Herrera: ¿y los homosexuales y lesbianas van a la dispensación? Si fueron perezosos, si no ejercían cierta espiritualidad, si eran materialistas, claro que sí, como cualquier otro ser humano, o como los heterosexuales y cualquier otra persona del mundo. Ser homosexual, ser lesbiana, ser heterosexual, pansexual, lo que quieras, transexual, no interfiere para nada, en tu capacidad de trascender hacia los mundos morontiales. Realmente, amigos, realmente lo que importa es tu espíritu. Lo demás es terrenal. Lo demás se queda aquí. Ahora, tenemos nosotros un video que se llama Sobre la homosexualidad, que fue uno de los primeros, de las primeras teorías, de los primeros acercamientos de hablar sobre esa situación, sobre esa experiencia de vida que tienen muchos urantianos, que tienen muchos habitantes de este planeta, sobre todo en la actualidad, con respecto a la visión de lo que el libro Urantia puede aportar. Recuerden que uno de los temas que no es tocado absolutamente para nada en el libro Urantia es ese tema, el de la homosexualidad o el de la sexualidad en sí. El libro Urantia, los reveladores que entregaron el libro Urantia a la humanidad, como que dijeron: esto que yo lo resuelva, esto es demasiado polémico. A lo mejor en la sexta revelación, ahí sí les vamos a decir que, por lo pronto, omite ese tema. Ellos de seguro sabían que en el siglo XXI, que 100 años después de haber entregado el libro Urantia, esto iba a ser un tema en boga. Y nos va a tocar a nosotros resolverlo. ¿Qué te puedo decir yo, como autor de ese guión precisamente? Porque a mí me ocurrió, yo soy la persona que tuvo esa entrevista precisamente con la comunidad LGBT de México, y yo como lector del libro Urantia hablando de estos temas. En ese video se transcribe más o menos el resultado de esa entrevista. Y amigos, es muy sencillo. Los administradores del universo, los gobernantes y aquellos que precisamente hacen que todo esto exista y sea posible, les da igual con quién te acuestes. Dios no se mete a la cama con el ser humano. Así como nosotros de repente vemos que un par de abejas se están reproduciendo ahí y no les hacemos nada, así nos ven ellos a nosotros. Cuando de repente un chico está con una chica, o una chica con una chica, o un chico con un chico, ellos ni nos voltean a ver. Ah, mira, ya están ahí, pues haciendo sus cosillas, ¿no? Tu ángel guardián, las entidades espirituales que viven alrededor de nosotros y que nosotros no podemos ver, tu ángel guardián, a lo mejor Marcolina, que está ahorita a lo mejor a un lado de ti, si es que tú lo tienes, cuando tú te vas a la cama con alguien, él pues se voltea para el otro lado, o a lo mejor ni siquiera puede ver ese tipo de situaciones, porque el sexo es algo mucho más material de lo que creemos. Es cierto, se manejan muchas energías y emociones, pero a nivel espiritual no aporta mucho, porque la sexualidad es algo meramente material. Ahorita vamos a hablar un poquito al respecto de qué sexo vas a tener cuando tengas tu cuerpo morontial. Entonces realmente la sexualidad es algo que existe, que es útil para la reproducción o para el placer o para sentir emociones bonitas, pero que en la al trascender da igual. Obviamente si eres una persona sana, si ejerces tu homosexualidad, tu heterosexualidad, tu transexualidad con responsabilidad. Igual pasa también si tú eres un heterosexual, que eres un pervertido, que te gusta abusar de las personas, así sea dentro de tu propia heterosexualidad, si eres un violador, si eres lascivo, si mutilas, si eres sanguinario, si eres sádico, obviamente tu nivel espiritual baja y baja y baja y te vas a la dispensación. O incluso, a lo mejor si te conviertes en una bestia sexual, en un pervertido total, en un animal que no es capaz de controlar su sexualidad, su instinto asesino, su instinto de violación, pues ni a la dispensación, ahí te vas a quedar hasta la próxima edad. Y ahí es donde realmente vas a desaparecer. Entonces, si tú eres un homosexual, que estás bien integrado con tu sociedad, que respetas a tu pareja, que ayudas precisamente a tu prójimo, que incluso tienes una religión, o si no tienes una religión, ejerces una buena espiritualidad, si crees en Dios, si eres bueno, da igual, porque tu homosexualidad se va a acabar precisamente con tu sexualidad. En los mundos monotiales no hay sexualidad, amigos. Ese es un tema muy polémico en Turantianos y ahorita vamos a hablar al respecto. Muy bien, nos dice nuestro amigo Joaquín Vasco: aunque el libro Urantia no habla de la homosexualidad, sé que aunque soy gay, eso no me va a afectar en mi espiritualidad. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente, Joaquín. A Dios le da igual qué te guste y con quién te guste. Ahora, a raíz de que publicamos ese video, que por cierto, el video que ahorita está va por las 50,000 vistas, pero es la tercera vez que lo subimos. Nos lo han tumbado dos veces. Personas de la misma comunidad LGBT. Imagínense, amigos, les estamos dando ese mensaje y ni eso les gusta. Estamos hablando de la gente del lobby de la comunidad LGBT. Aquellos que manipulan al resto de su comunidad. Aquellos que los usan como bastión, como arma de guerra. ¿Qué pasa? Ahí nos hicieron unas preguntas, creo que muy acertadas. Por ejemplo, con los zoofílicos. ¿Qué pasa con los pedófilos, amigos? Espero que no me vayan a tumbar el video nada más por haber dicho la palabra esa, pero es Planeturantia sin filtros, amigos. ¿Qué pasa con esas gentes? Con los degenerados. Con aquellas personas que sí, que les gusta acostarse hoy con uno, mañana con otra, pasado con otra. Que les gusta abusar de sus parejas. Que les gusta ejercer violencia, así sean heterosexuales o homosexuales. ¿Qué pasa con esa gente? Amigos, la sexualidad afecta a la espiritualidad. Si tú no eres capaz de controlar tu sexualidad, ya sea que seas homosexual o lo que sea, eso da igual. Si tú no ejerces sanamente tu sexualidad, la sexualidad al final te va a terminar ganando. Va a empezar a volverte una persona materializada. Va a hacer que tu espiritualidad baje. Por eso, amigos, en el caso de la pedofilia, por ejemplo, o en el caso de la zoofilia, que hasta cierto punto pueden considerarse aberraciones, ahí sí ya se corre el riesgo precisamente de irse, de perder tu oportunidad de trascender. O sea, vamos, los zoofílicos, los pedófilos, los pervertidos, de seguro se van a la dispensación. No hay otra, porque esa sexualidad descontrolada, pervertida, baja tus niveles espirituales, te acerca al nivel de los animales. Y ustedes saben bien que los animales no trascienden a la vida monotial. Ahí tenemos también un directo que se llama Los animales no tienen alma. Los invito a que lo vean, lo escuchen, en versión de podcast, en video, como quieran. Y ahí explicamos por qué precisamente cuando un ser humano se acerca al nivel de un animal, se animaliza, pierde su oportunidad de trascender. Lo más probable es que se vaya a una dispensación y después de que le hayan hecho un análisis de su vida, pues le den chance, ¿no? Vamos, la sexualidad bien ejercida, sea heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, mientras lo hagas con respeto, lo hagas consensuado, mientras no se te vuelva un problema para tu espiritualidad, a Dios y a sus administradores le da igual con quién te acuestes. Dios no se mete a la cama ahí a ver qué estás haciendo, ¿no? Es una alegoría, pero bueno, no encontré ahorita otra forma de explicarlo. Nos comenta nuestro amigo Oliver Atom, eso dice el libro Urantia, Dios los ama a todos, independientemente de su sexualidad. Así es, Oliver, así es. Dios es lo más grande que existe. Créanme, amigos, créanme, si Dios no aprobara la homosexualidad, no habría homosexuales, ¿eh? Dios no se anda con tonterías, ni Micael, porque Micael se supone que es uno de los arquitectos del universo y él es el que determina qué cosas pueden ocurrir en los planetas o no, más en un mundo experimental como Urantia. Aquí pasan cosas que en la mayoría de los mundos habitados no ocurren. Muy probablemente una de esas cosas sea la homosexualidad. Si a Dios no le gustara eso de la homosexualidad, si Micael viera que la homosexualidad no debe de existir, no lo hubiera implementado. Así de sencillo, amigos. Así de bien diseñadas están las cosas. Muy bien, nos dice nuestro amigo Juan Antonio de los Reyes. Está hablando de Emanuel, el hermano mayor de Micael de Nevadón. Dice, Emanuel tiene una capacidad infinita, igual que Micael de Nevadón. Sí, se supone que uno de los seres que son incluso superiores a los Micaeles son los Emanueles. Son seres todavía más sabios. Son seres incluso que los Micaeles van y les piden consejo. Imagínense el tipo de seres que hay más allá. Y se supone, amigos, que el destino de nosotros, simples mortales, así, chaparritos, morenitos, gorditos, como estamos ahorita, flaquitos, calvos, así como estamos ahorita, algún día nosotros vamos a superar esos seres, amigos. Ese es el destino, esa es la responsabilidad que tenemos. Imagínense, ¿a mí qué ganas me van a dar de estar reencarnando aquí? Cuando tengo ese destino sublime, ahí enfrente. Después de mucha capacitación, obviamente. De millones de años de capacitación. ¿Qué les gusta más la idea? Pongan ustedes en una balanza. ¿Quieren estar reencarnando aquí en estos mundos llenos de basura? ¿O les gustaría algún día ser como Emanuel? ¿O ser como Micael? ¿Qué les gusta más? ¿Qué idea les gusta más? Esa es la intención de hablar de estos temas. Nos dice nuestro amigo revelador de la luz y oscuridad. Estimado amigo, te he estado escribiendo por WhatsApp porque creo que quieres colaborar con la Ryu y no me apareces. Entonces vamos a seguirnos comunicando mejor por email. ¿Te parece bien? Voy a leer aquí tu comentario y nos dice, en el libro Urantia no hablan mucho de Manuel, pero me llama mucho la atención. Al parecer él es el hermano mayor de Miguel, lo que puede significar que sea unos cuantos eones más avanzado. Definitivamente, amigo revelador, Emanuel es uno de los seres, se podría decir, más luminosos. Hay muchos Emanueles, así como hay muchos Micaeles. Pero imagínense, si Micael, cuando se ausenta de su morada en Salvintón, deja de encargado a Emanuel, imagínense la capacidad de ese ser. O sea, es alguien superior a Micael. Y arriba de Emanuel hay otros seres todavía superiores. Los ancianos de los días, etc. O sea, arriba, queda mucho camino por recorrer. Para llegar a Dios hay muchísimo camino que recorrer. Y por eso primero, los seres materiales, nosotros, seres espirituales pequeñitos, gorditos, chaparritos, feos, así como estamos, algunos sí muy bonitos, otros pues medio feyucos, tenemos esa misión de, desde este estado en el que estamos aquí, llegar a ser casi como Dios o prácticamente como Dios, trascender incluso la capacidad de Micael, de Manuel, etc. Esa es nuestra gran misión, amigos. Por eso la reencarnación no es compatible con esta misión. Por eso el infierno y todas esas ideas del cielo lleno de nubecitas ahí tocando el arpa es incompatible totalmente con esto. Aquí estamos hablando de cosas muy serias. Aquí estamos hablando de cosas sublimes, de cosas que son dignas de los dioses. ¿Qué idea les gusta más a ustedes, amigos? Un Dios que te crea ínfimo, que te crea humilde, en lo más bajo, para que un día te conviertas como él. O un Dios que a la primerita te manda al infierno, por ser homosexual. ¡Órale! ¡Vámonos al infierno! Porque le gustan los hombres y usted es hombre. ¿Qué idea les gusta más? ¿Qué idea se les hace más al estilo divino? Definitivamente le da el libro Urantia, amigos. Por eso es que les digo, cuando ustedes le proponen y le explican esto a un testigo de Jehová, a un musulmán, a la gran mayoría se les ilumina la mirada. Porque es cuando realmente dicen, sí, así es como debería de ser Dios. Eso sí es algo digno de un Dios. Un Dios que me quiere que yo me vuelva como Él. ¿Qué más amor puede haber en eso, amigos? Yo no he encontrado otra opción. Si ustedes me dan una opción mejor que la del libro Urantia, yo me hago creyente de lo que ustedes me digan. Nada más convénzame. Muy bien, nos dice nuestra amiga Ana Gloria. Mejor inscríbanse en la RIU, la radio online, y busquen la aplicación de Play Store. Estamos haciendo más spam, Ana Gloria. Así es. Hay mucha, estamos transmitiendo mucha información alternativa. Próximamente va a haber directos también a través de la RIU. La mejor forma de escuchar la RIU, es decir, la Red Internacional Urantia, es a través de la aplicación gratuita que está en Google Play. En la descripción del video y de los podcasts, ahí está el link para si tienes un teléfono Android, ahí nos puedes escuchar. Obviamente, siempre escúchenos cuando estén en Wi-Fi, ¿ok? Primero, porque se escucha mejor la radio, y segundo, para que no les gaste sus datos. Lo que queremos es que ustedes disfruten de ese esfuerzo que estamos haciendo gracias a uno de nuestros mecenas, específicamente de mi hermano Emanuel Arcega. Él es el patrocinador de la RIU y de los colaboradores. Cada vez hay más. Y la verdad es que estamos haciendo un contenido muy bueno. Prácticamente ya se podría decir que somos la mejor emisora online en español respecto al libro Urantia. Nos dice nuestro amigo Oliver Aton: Jorge, ¿hay algún correo donde pueda escribirte? Claro que sí, es mundourantia@gmail.com. Y también está el grupo de Telegram, amigos, ahí búsquenos. Nos dice nuestro amigo Juan Antonio de los Reyes: sería increíble verlo y darle un abrazo, se refiere a Micael. Hablar con él, aprender muchas cosas más de él y de su sabiduría. Pues imagínate, estimado amigo Juan Antonio, por eso vale la pena ser bueno, ¿no? Para que lo hagas antes que nadie, para que lo hagas primero, para que no pierdas el tiempo. Y permítame decirte, aunque yo sé que esa experiencia va a ser algo increíble en tu vida, de hecho para mí es, en este momento, amigos, para mí mi principal meta es esa: no tener la mejor casa, ¿eh? No vivir en el lugar más bonito, no tener el mejor auto, ni estudiar una carrera, ni viajar. Para mí esas son metas que esas cualquiera las cumple. Cualquiera las cumple. Son metas demasiado pequeñas para mí. Para mí mi principal meta es esa, amigos: estar algún día frente a frente con Micael de Nevado y darle un abrazo y agradecerle de darme la oportunidad de estar ahí con él. Un momento inolvidable que yo sinceramente deseo que cada uno de ustedes que escuchen este directo, que lo vean en diferido, hoy, mañana, dentro de algunos años, yo espero sinceramente que cada uno de ustedes tenga ese privilegio. Porque amigos, esa es una de las ventajas que tenemos los seres materiales. Por eso hasta cierto punto somos las criaturas más admiradas del universo. Porque somos los únicos que somos capaces de pasar desde cero hasta lo más sublime. Y más nosotros, los agondonteros. Por eso yo tengo ese nombre de batalla, por eso yo me llamo así en las redes sociales, Agondonter. Los agondonteros somos aquellos que creemos en Dios sin ver, que estamos en mundos aislados, en mundos donde ni siquiera hay un Adán o una Eva en funciones, en mundos donde todo fracasó. Por eso es que somos admirados en el universo, porque desde lo más bajo vamos a llegar a ser dioses. Imagínense, amigos, es algo sublime, es algo mucho mejor que la idea que nos da el catolicismo y otras religiones, ¿no? Muy bien, nos dice nuestro amigo revelador de la luz y la oscuridad: ¿qué crees? ¿Uno puede llegar solo a los mundos morontiales o puede llegar acompañado de su pareja de vida si ambos se prometieron llegar ahí? Definitivamente, si ambas personas, ya sea un padre, un hijo, un par de hermanos, una pareja, como dices tú, si ejercen una buena espiritualidad ambos, etcétera, etcétera, sí. Si crean y si se ganan juntos ese boleto al que hacía referencia hace ratito, que es tener tu ángel guardián del destino, y si ambos llegan a morir más o menos el mismo día, a lo mejor ambos en el mismo accidente, ambos un día después del otro, como pasa con muchas parejas de enamorados, sobre todo aquellas personas que tienen ya décadas de estar casados o de estar juntos, de sentir amor mutuamente, a veces se muere uno de ellos y a los dos días se muere el otro. Muy probablemente ellos, por espacio-tiempo, definitivamente, muy probablemente se lleguen a ver juntos ahí en las salas de resurrección. Se supone que en las salas de resurrección están en los mundos de estancia más cercanos a cada mundo material. El mundo de estancia más cercano de aquí de Urantia recibe a todos los seres que ameriten ser resucitados de Urantia y de otros mundos vecinos. O sea, un solo mundo que tiene salas de resurrección puede recibir seres humanos de diferentes planetas cercanos a él. No sé cuántos planetas, por ejemplo, tengan el mismo mundo de estancia y las mismas salas de resurrección que Urantia. Pero imagínense que sean unos 10 planetas. Entonces es muy probable que si tu pareja, o tu padre o tu madre, si ambos ya tenían su ángel guardián y ambos murieron casi el mismo día y a la misma hora, es muy probable que lleguen a la misma sala de resurrección, al mismo mundo de estancia, con una diferencia de algunos cuantos minutos o algunas horas. Entonces es muy probable que ahí resuciten y se puedan ver. Pero bueno, eso es cuestión de estadísticas, amigos. Es cuestión de estadísticas. ¿A cuánto nos ha pasado que, por ejemplo, nuestros padres eran personas muy espirituales y nosotros no? Y el día que muramos, pues ellos sí pudieron trascender al tercer día y nosotros nos fuimos a la dispensación. Entonces, si la dispensación dura 10 mil años, nunca duran tanto. Imagínense que duren 50 mil años esta próxima dispensación. Pues nuestros padres nos van a llevar 50 mil años de ventaja. Ellos a lo mejor ya están pasando a un estado morontial avanzado cuando nosotros apenas estamos resucitando. Ellos no van a parar su carrera de ascensión para ir a vernos a nosotros 50 mil años después. A lo mejor ni siquiera se les da permiso. A lo mejor ni siquiera están en este universo. Porque se supone que una de las cosas que hacen los seres morontiales ya cuando llevan un alto grado de capacitación es viajar. Viajan por diferentes mundos, viajan a otros sistemas, a otras constelaciones, a ver de qué va la vida allá, a ver de qué se trata. Tienen muchas profesiones. La capacitación morontial dura miles, cientos de miles o millones de años, amigos. Por eso es que no hay que perdérnosla, por eso hay que vivirla lo más pronto posible. ¿Cómo? Siendo personas espiritualmente sanas y correctas. Por eso vale la pena ser bueno. Muy bien, nos dice nuestro amigo Ecabo Visión. Gracias por todo lo que he estado escuchando. Lo que puedo comentar en lo personal es retomar el camino y reforzar las defensas espirituales. Sobre todo, amigo, en efecto, sí, definitivamente cuando uno ha pasado por trances como el que ahorita comentaba del suicidio, cuando uno ha pasado del ateísmo a creer en Dios, o cuando uno ha pasado de ser religioso evolutivo a ser urantiano, por ejemplo, siempre es una mejora, pero no basta, amigos. El hecho de ser lector del libro Uranti y de conocer la quinta revelación no tiene ningún sentido ni ningún mérito mientras tú no ejerzas ese conocimiento, al igual que le pasa a los católicos, por ejemplo. Tú puedes ser católico por haberte bautizado ahí, pero mientras tú no ejerzas lo que la doctrina católica te dicte, que generalmente todas las religiones, así sean las más descabelladas, tienen su parte buena, su parte de provecho. Por eso no son despreciables, por eso no tenemos el derecho de despreciarlas. Porque todas tienden a algo bueno, a algo luminoso. Unas más, otras menos. Para unos es más difícil, para otros es más fácil. Nosotros la verdad los urantianos la tenemos más fácil que las religiones evolutivas, porque no cargamos con tantos lastres, porque no tenemos tantas imposiciones. Para nosotros es muy fácil que consigamos ese boleto, amigos, pero obviamente tenemos que ejercer la urantianidad, es decir, vivir bajo los conceptos del libro Urantia. Si tú solamente lees el libro Urantia por leerlo, y si todo se te queda aquí en la cabezota, si solamente va aquí la información y no pasa tu espíritu a tu corazón y no vives día a día con lo que dice el libro Urantia, pues solamente vas a alimentar tu mente, amigo. Simplemente te vas a volver un erudito del libro Urantia. No, el libro Urantia no dice eso. El libro Urantia dice esto, hay una coma, un signo de interrogación y ya. Y solamente es así. Ahí te vas a convertir en una persona, en un urantiano dogmático. Hay que vivir la urantianidad, es lo que nosotros llamamos urantianidad. No basta con ser lector del libro Urantia, hay que urantianizar al mundo. Cada quien como pueda, ¿no? Cada quien como pueda. Muy bien, nos dice nuestro amigo Hernán Molina Malac. Un saludo, estimado amigo Malac, tenía mucho que no te veía aquí. Espero que nos acompañes en los próximos directos. Ya vamos a estar haciendo más directos en YouTube. En eso consiste la tercera temporada de Planeta Urantia, precisamente en hacer todo en YouTube y en la RIU. Son las únicas dos redes sociales donde vamos a hacer directos ya. Nos dice: yo entiendo que los planes divinos son perfectos, y partiendo de eso, la homosexualidad es parte del plan. Que no lo entendamos, eso es otra cosa. Exactamente, Hernán, no, y definitivamente, Hernán, la homosexualidad de seguro se da en Urantia por ser un mundo experimental. La homosexualidad para mí, y así lo dije yo en esa entrevista que derivó al video, el cual les recomendé hace rato, es una medida extrema. No va bajo la norma. De seguro es un camino alternativo que los gobiernos planetarios, sobre todo de los mundos experimentales, toman en ciertas circunstancias. Pero eso no quiere decir que sea una aberración o que sea un pecado así de facto, pues, en sí, per se. No, amigos. Siempre y cuando se ejerza con salud, con responsabilidad. ¿Cuántos amigos, parientes, hermanos homosexuales tenemos que son excelentes personas? ¿Cuántos amigos, parientes, hermanos tenemos que son heterosexuales y son una basura de personas? Así como también hay basuras de personas homosexuales y grandes personas heterosexuales. Da igual, da igual. La espiritualidad trasciende la sexualidad. Y ahorita ya, yo creo que ya es tiempo de que empecemos a hablar un poquito y a especular, ya para terminar este directo, acerca de cómo será. Y aquí ocupo que ustedes participen, si así lo quieren, o igual lo pueden hacer en la caja de comentarios del diferido. ¿Cómo serán los cuerpos morontiales, amigos? En el libro Urantia se describe un poco cómo es la vida morontial. Más o menos da unas cuantas pautas de qué hace uno cuando uno es morontial, qué hacen los seres morontiales, cómo se alimentan, etcétera, pero no da grandes detalles. Y aquí, amigos, voy a traer este directo las ideas que a muchos urantianos, de esos académicos, de esos que rayan en el dogmatismo, no les gustan, que son las teorías, las ideas de nuestro querido y admirado J.J. Benítez, el principal filósofo en la actualidad de lo que es el libro Urantia, un gran difusor y del cual ya también hablamos en ese podcast maldito que se llama Libro Urantia contra Caballo de Troya, que ya está a punto de liberarse para todos. J.J. Benítez ha especulado mucho al respecto, ha hecho mucha filosofía al respecto. Yo no lo sé si de repente en sus investigaciones, tantas que él ha hecho, tantos libros que ha escrito, de repente a lo mejor a él le ha tocado conocer a alguien que haya visto un cuerpo morontial. En Los Caballos de Troya se describe mucho ese cuerpo morontial que supuestamente vieron el mayor y Eliseo durante su viaje en el tiempo. Se describe el cuerpo morontial de Jesús de Nazaret, porque cuando Jesús de Nazaret resucitó, no lo hizo con su cuerpo material. Esa es una de las confusiones de las religiones evolutivas, del cristianismo primitivo, precisamente. Se cree que Jesús de Nazaret trascendió o venció a la muerte, y que cuando se presentó de nuevo a sus apóstoles y dio sus sermones después de haber estado muerto, se cree que lo hizo con su cuerpo material. Incluso se dice que todavía tenía hasta sus heridas, ¿no? Nosotros, los lectores del libro Urantia, sabemos que no, que realmente las apariciones de Jesús las hizo con su cuerpo morontial. Y el principal objetivo de presentarse con su cuerpo morontial, o también llamado su cuerpo luminoso, era precisamente dar testimonio y dar una especie de prueba para las personas de esa época, de hace 2000 años, de cómo es la vida morontial. Para renovar y restaurar la fe del ser humano y reconciliar al ser humano con esa futura vida que viene después de la muerte material. Entonces, J.J. Benítez tiene un gran mérito de especular al respecto, y también eso ha causado algo de confusión, pero sus ideas calzan, amigos. Ahorita voy a leer precisamente los mensajes de la RIU, claro que sí. Y nos dice nuestra amiga Ilaidian: eso de reencarnar suena como una película que se queda pegada en el mismo segundo. Exactamente. Reencarnar es una idea primitiva, amigos, que yo sé que para muchos calza con la necesidad que tiene el ser humano de mejorarse. Pero para eso está la vida morontial. Ahorita que hablemos de precisamente de qué es la vida monontial, o en el próximo directo, porque este ya casi se va a terminar, ya me estoy quedando sin voz, amigos. Por eso no es necesario reencarnar, porque la vida monontial corrige y sobre todo espiritualiza al ser humano sin necesidad de que se la pase aquí, sufriendo, padeciendo dolor, hambre, frío, miseria, etcétera, etcétera. Nos dice nuestro amigo Mario a través de la aplicación de la Río y nos dice: ¿y quiénes se quedan en el limbo? ¿Qué hacen mientras tanto? ¿Duermen hasta que llega la otra dispensación? Ni duermen, ni hablan, ni sueñan, ni nada, estimado Mario. Se quedan ahí, en un impasse. Te moriste y ahí te quedaste. Imagínense la siguiente situación. Si yo, por ejemplo, fui una persona perezosa espiritualmente y ahorita terminando el directo salgo y me atropella un auto y muero al instante. Si yo me voy a la dispensación, haz de cuenta que lo último que voy a ver es el auto impactándome. Y ya. Eso es lo último que voy a ver. Esa es la última interacción que yo voy a tener. Y lo próximo que voy a ver es despertándome en las salas de resurrección. Como que si no hubiera pasado nada en ese trayecto. Inmediatamente me despierto en las salas de resurrección. ¿Cuál sería la diferencia de haber sido perezoso o no? De haber ameritado resucitar al tercer día o no. Que cuando yo me despierte en la sala de resurrección, va a ser después de los miles o cientos o decenas de miles de años desde el momento que me impactó el camión o el carro, lo que sea que me haya impactado, que me haya matado. Cuando yo me despierte, cuando yo despierte en la sala de resurrección con mi cuerpo morontial, habrán pasado 10.000, 20.000 años. Ahora, si yo, por ejemplo, soy una persona que ya tengo mi guardián del destino aquí a un ladito de mí, yo no lo veo, pero a lo mejor ahí está. Salgo, termino el directo, salgo, me impacta el camión o me impacta un auto, una moto, lo que sea, y me mata. Lo último que yo voy a ver va a ser el camión viniéndose sobre mí, despedazando mi cuerpo, sintiendo ese dolor. Y lo próximo que voy a ver yo es mi cuerpo despertándose en las áreas de resurrección con mi cuerpo monontial. De inmediato, sería instantáneo. ¿Cuál es la diferencia de haber estado en la dispensación o haber sido una persona que ameritaba? Es de que yo voy a despertar al tercer día. No 100, 200, 1000, 10.000, 20.000 años después. Imagínense, amigos. Ese es precisamente el premio, entre comillas. Ese es el mérito de ser una buena persona. ¿Verdad que sí vale la pena? ¿Verdad que sí vale la pena? Es cierto, la dispensación, pues, va a ser lo mismo. Va a ocurrir prácticamente lo mismo. La diferencia es el tiempo, amigos. Ahorita nos estaba planteando precisamente una situación muy conveniente, muy bonita. Se me hizo una pregunta muy bonita la que nos hizo nuestro amigo Revelador de la Luz. Imagínense que dos personas que se quieran, tu pareja, tu mamá, tu hermano, murieran casi al mismo tiempo que tú. A lo mejor que sufrieran el mismo accidente o que coincidentemente murieran uno pocas horas después del otro. Si ambos tienen su guardián, muy probablemente sí. Cuando pasen a los mundos morontiales, casi casi resuciten juntos en la misma sala de resurrección. De seguro va a ser en el mismo planeta y a lo mejor en la misma sala de resurrección. Imagínense, amigos. Ahora imagínense que a lo mejor tú sí quieras mucho a tu pareja, que ella sea creyente y que tú no. Que tú seas un ateo empedernido, de esos que les encanta blasfemar y mentarle su madre a Dios. Imagínense que tú quieras mucho a esa persona, sufran el accidente los dos al mismo tiempo, tú te vayas a la dispensación por precisamente ser un materialista, un mientamadres de Dios, y ella resucita el tercer día. Y contigo pasen 20 mil, 30 mil, 40 mil años, y que cuando despiertes en la sala de resurrección, ella ya no esté ahí. Y ya muy difícilmente la vayas a volver a ver. A lo mejor durante mucho tiempo o a lo mejor nunca. Porque si esa persona realmente ameritaba resucitar el tercer día, es porque era una persona espiritualmente aceptable, espiritualmente apta para trascender pronto, para avanzar rápido en los mundos monotiales, con grandes capacidades. Si tú quieres mucho a esa persona Si tú eres ateo y quieres a un creyente, yo creo que valdría la pena que te replantearas seguir en esa moda. Porque eso es una moda, es pereza intelectual y espiritual. Porque el ateísmo es una decisión, no es algo que sea irrefutable, es una decisión. Así como es una decisión creer en Dios o no, es lo mismo ser ateo o no. Entonces, si tú eres ateo o si tú eres perezoso intelectualmente y quieres mucho a otra persona que sí sea espiritualmente avanzada, pues creo yo que un gran aliciente o tiene un gran mérito que tú eleves tu nivel espiritual para cuando menos pues no perder tanto tiempo ya en la dispensación. Entonces, respondiendo a la pregunta de nuestro amigo Mario a través del chat de la RIU, pues no hacen nada. Los que se van a la dispensación es como ponerle pausa y play, con la diferencia de que el estado de pausa a lo mejor dura miles o decenas o cientos de miles de años. La última dispensación, que fue la de Jesús de Nazaret, fue de 20,000 años, es decir, se resucitó a la gente que había muerto antes de después de Adán y Eva hasta los tiempos de Jesús de Nazaret. O sea, duró 20,000 años la última dispensación. Entonces, tú sabrás si quieres ahí estar en pausa 20,000 años. Cuando el montón de gente que sí era espiritualmente apta, pues ellos al tercer día de que murieron ya estaban ahí despertándose en su cuerpo de avatar. Ahí un poquillo medio traumados, pero listos para comenzar su carrera monoquial. Muy bien, nos dice nuestro amigo Omar Delgado a través de chat de la RIU. En efecto, las personas que están en la dispensación duermen hasta que la dispensación los despierte. Exactamente, nos comenta nuestra amiga Ilaidan que no se ha cortado para nada la RIU. Ay, qué bueno, Ilaidan, porque aquí me mandó una alarma. El transmisor que tengo en la máquina me dijo que estaba teniendo problemas de transmisión. Espero que no, y espero que no esté pasando. Ahorita no estoy viendo los números porque me llegan horas después. Espero que de repente no se esté saturando otra vez la RIU, porque nos pasó en el directo de Libro Urantia contra Caballero de Troya que la RIU se saturó. Entonces mucha gente no nos pudo escuchar. Ya subimos la versión en diferido a manera de podcast para nuestros mecenas y en unos días más va a estar disponible para todos ustedes. Muy bien, entonces, ¿qué onda con los cuerpos morontiales? ¿Cómo es un cuerpo morontial? Aquí voy a agarrar los recursos y las teorías de nuestro querido JJ Benítez. Y voy a hacer un mix, un pack, una especie de lluvia de ideas de cómo podría ser un cuerpo morontial. Primero, amigos, un cuerpo morontial se supone que es la mejor versión de ti. Es una copia exacta del mejor cuerpo que tú pudiste haber tenido. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo soy una persona que nunca, nunca he sido esbelto. Siempre he sido gordito, rechoncho. Tengo una enfermedad en la piel que se llama vitiligo, que es un desorden de ADN y un desorden psicosomático. También soy una persona que está llena de cicatrices porque mi trabajo es un trabajo manual muy arduo, muy peligroso. Yo corro peligro prácticamente todos los días en mi trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, como todos los seres humanos de este planeta, mi cuerpo tiene deficiencias. Hay otras personas que, por ejemplo, tienen calvicie. Hay otras personas que a lo mejor les falta un miembro. Hay personas que a lo mejor son ciegas. Hay a lo mejor personas que son sordas, etcétera, etcétera, etcétera. Se supone que cuando tú tengas tu cuerpo morontial, los seres que se encargan de reensamblarte, de construir ese cuerpo morontial, para que tu espíritu que está siendo trasladado, o que es trasladado de estos mundos materiales a los mundos de estancia, sea incorporado dentro de él, toman una muestra, muy probablemente de tu ADN, en la información que tu ángel guardián se llevó. Tu cuerpo material se queda aquí. Tu cuerpo morontial ahí queda, pudriéndose, regresando a los elementos básicos, volviéndose polvo precisamente. Pero de seguro el ángel guardián lo que hace es tomar una especie de captura de pantalla, una especie de screenshot, una especie de muestra biomédica, se podría decir, hablando en diferentes lenguajes, una especie de copy-paste de lo que tú eras antes de morir. Y a partir de esa información, los seres que se encargan de construir esos cuerpos morontiales utilizan toda esa información, esa muestra biomédica, ese copy-paste, etcétera, etcétera, para reensamblar o para armar un cuerpo de material morontial, es decir, de algo que no es ni material ni espiritual, de la mejor versión de ti. Nos dice que está fallando la transmisión de YouTube. Aquí no ha tenido ningún indicador, amigos, pero bueno. En caso de ser así, yo les recomiendo que se vayan a la Riu, si es que empieza a fallar y a fallar, porque esto es Latinoamérica, amigos. A ratitos tenemos internet del primer mundo y a ratitos tenemos internet del tercer mundo. Así es esto. Ese cuerpo morontial, amigos, ese cuerpo morontial, por ejemplo, en mi caso, ahorita que hablé yo de que siempre he sido gordito, de que tengo una enfermedad que se llama vitiligo, de que estoy lleno de cicatrices, cuando a mí me entreguen ese cuerpo morontial, amigos, va a ser un cuerpo precisamente sin grasa, esbelto, amigos, sin vitiligo, sin cicatrices. Si tú, por ejemplo, padeces de calvicie, cuando a ti te entreguen tu cuerpo morontial, vas a tener todos tus cabellos. Si tú, por ejemplo, careces a lo mejor de un órgano, de un dedo, de una mano, o de repente si tienes un problema el efecto de polio, por ejemplo, etcétera, etcétera. Si tu cuerpo tiene un defecto, cuando te entregan a ti tu cuerpo morontial, cuando vuelvas a nacer, se podría decir, en la vida morontial, tu cuerpo va a tener todos tus órganos, todos tus cabellos, sin ninguna enfermedad, sin ningún defecto, hecho de material morontial, un material o de un estado morontial, un estado de la existencia que ya no muere, amigos, un estado de la existencia que no siente dolor como tal, que sí siente hambre, porque el cuerpo morontial debe de alimentarse. ¿Y qué come un ser morontial? ¿Qué vamos a comer aquellos que seamos resucitados ya sea el tercer día o después de una dispensación? ¿Qué vamos a comer? Se supone que comemos comida morontial, sobre todo frutas, frutos morontiales. En los mundos de estancia, en los mundos morontiales, sobre todo hay vegetación, una vegetación un tanto cuanto parecida a la de los mundos materiales. Se supone que ya vamos a ver cosas sublimes que en los mundos materiales no hay, pero la forma de alimentar los cuerpos morontiales es a través de frutos morontiales, unos frutos que una vez que son ingeridos en nuestro cuerpo morontial pasan directamente a incorporarse al sistema energético del cuerpo morontial. El cuerpo morontial como tal muy probablemente no tenga sangre, pero sí tenga una especie de energía que circule por él. Si ustedes fueron lectores o son lectores de Caballo de Troya, se dice que el cuerpo que analizó a través de sus gafas y de sus drones el mayor y su compañero Eliseo, lo analizaron y vieron que estaba hecho prácticamente de luz, de una especie de luminosidad, de una especie de sistema energético nada más. Entonces, a la hora de que uno consume un fruto morontial, ese fruto se convierte completamente en energía, no hay desecho. Por lo tanto, amigos, se supone que en los mundos morontiales, se supone que nuestro cuerpo morontial no tiene ni que orinar, ni tiene que ir al baño, ni tiene que defecar. No hay baños, no hay baños en los mundos morontiales. Y amigos, aquellos que de repente pues tienen sus enfermedades gástricas, que de repente han sufrido mucho en sus sistemas digestivos y todo eso, para ellos debe de ser el cielo, amigos, comer y satisfacerte sin necesidad de ir al baño. ¿No les parece? Es una mejor idea, una gran idea de lo que puede ser el cielo. Los mundos morontiales, amigos, se podría decir que son el cielo, pero un cielo dinámico, un cielo donde se estudia, etcétera, etcétera. Ahorita estamos hablando de los cuerpos morontiales. Entonces, amigos, el cuerpo morontial es la mejor versión de ti. Se dice que más o menos la apariencia de un ser morontial es la que tú tendrías, es la mejor versión de ti que tú tendrías a los 30 años. ¿Por qué se maneja esa edad? Porque se supone que el cuerpo material este que tenemos, al menos en esta época, empieza a degradarse a los 30 años. Ustedes saben bien que hace cientos o miles de años la gente vivía muy poco. Los seres humanos vivían hasta los 20, 18 años. ¿Por qué? Porque por las enfermedades, por el estilo de vida, por la falta de higiene, por los peligros que había, pues la gente no alcanzaba a vivir tanto tiempo como ahora lo hacemos. Entonces, se supone que el cuerpo material de la mayoría de los seres materiales tienen su plenitud a los 30 años, empieza a degradarse después de los 30 años. Y es algo completamente lógico y visible, amigos. Y visible. Siempre y cuando ustedes no hayan tenido una enfermedad, o siempre y cuando ustedes de repente no sean unas personas muy, muy atléticas, muy fitness, etcétera, es evidente que uno cuando pasa de los 30 años, pues su cuerpo empieza a degradarse. Empieza a tener uno más dolores, empieza a tener uno menos condición física, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se supone que tu cuerpo morontial va a tener el aspecto que tú tendrías o tuviste a los 30 años. ¿Qué quiere decir eso, amigos? Si tú, por ejemplo, mueres hoy y tú tienes en este momento 60 años, cuando tú seas resucitado en los mundos de estancia, en las salas de resurrección, tu apariencia va a ser la que tenías cuando tenías más o menos 30 años, pero en versión mejorada. Si tú, ahorita que tienes 60 años, eres gordito, y cuando tenías 30 años, eras a lo mejor hasta más gordito, cuando tengas tu cuerpo morontial, te van a entregar la apariencia que tú tendrías, que tú tenías a esos 30 años, pero sin ningún problema de gordura o de obesidad. ¿Qué quiere decir? Que si hay un plus, si hay una mejora de pasar de la vida material a la vida morontial. Es cierto, tampoco te van a volver un cuerpo espiritual etéreo, o no te vas a convertir en un ángel, como proponen muchas religiones evolutivas, ¿no? Cuando se murió, de seguro ya está ahorita con los ángeles, de seguro ya está platicando con Dios. Mi abuelita, que ya se murió, y de seguro pues ya está con los ángeles, ya es un ángel, es una estrella que me cuida desde el cielo. No, mis amigos, tampoco es para tanto. Las cosas hay que ganárselas. En esto de la vida material, en esta edad de la creación del universo, las cosas hay que ganárselas. Entonces, sí es cierto que hay una gran mejora, pero tampoco se te entrega todo. No te dan todo regalado. Pero imagínense, amigos, imagínense el gran regalo, la motivación, lo espectacular, lo bonito que debe de ser a una persona que a lo mejor murió ya muy anciana, que a lo mejor ya le faltaban unos dedos, que a lo mejor ya no tenía ni dientes, ya no tenía ni pelo, a la hora de que resucite, tener la apariencia que tenía el tipazo de 30 años, fuerte, fornido, con todos sus dedos, con su cabellera, su melena. Imagínense lo bonito que debe de ser, el gran regalo, imagínense. Es como si Dios te dijera: a ver, amigo, tú creíste en mí, ¿verdad? Tú fuiste una buena persona, tú tuviste una buena espiritualidad, aquí está mi primer regalo, tómele, su cuerpo morontial, nuevecito de paquete, el mejor cuerpo que pudiste haber tenido. Imagínense, amigo, la emoción que debe de ser eso. Por eso es que de seguro, también para eso están ahí los compañeros morontiales, para ayudarte a pasar ese trauma, amigos. Porque sí, a lo mejor si tú eras muy fitness, si tú eras muy guapo, si tú eras muy esbelto, tu piel perfecta, tu cara, tu cabellera, si te mueres y te entregan un cuerpo morontial medio similar al que tenías, pues sí vas a decir: ah, mira qué padre, ¿no? Ya puedo comer y ya no tengo que ir al baño, ¿no? Qué gran ganancia. Pero aquellos que hemos tenido una vida de repente miserable, una vida de excesos, que hemos tenido enfermedades, amigos, que de repente hemos sufrido un accidente y nos quedamos sin la capacidad de caminar, perdimos un brazo, etcétera, nos quedamos ciegos. Imagínense despertar en la vida morontial con un cuerpo casi perfecto, con un cuerpo semimaterial, semi espiritual, casi perfecto, bello, esbelto. Eso, amigos, debe de ser el cielo. Entonces, amigos, esto de una vez más, conteste esa pregunta de: entonces, ¿para qué soy bueno? ¿Vale la pena ser bueno? Pues claro que sí, amigos. ¿Quieres tener esa sorpresa, ese nuevo mundo, esa nueva vida material, esa nueva vida morontial, ese cuerpo morontial, pronto, o te quieres esperar en la dispensación? ¿Ven que sí vale la pena tener acceso a esas bellas posibilidades y esas grandes oportunidades lo más pronto posible? Creo yo que el reto es bueno, que la recompensa es buena, y creo yo que vale la pena. Al menos muchos de nosotros, sobre todo la gran mayoría de los lectores del libro Urantia, en eso estamos. Esas ventajas tenemos, Eso es lo que el libro Urantia, la Quinta Revelación, ofrece como posibilidad. ¿Te parece demasiado increíble? ¿Te parece demasiado bonito para ser verdad? Espera a que hablemos en el próximo directo de cómo es la vida morontial, de qué se trata, qué voy a hacer después de que me muera. ¿Voy a tocar arpitas? ¿Voy a estar con unas virgencitas como los musulmanes? Hay muchas sorpresas, hay muchas cosas muy buenas. Ahorita solamente dimos una pequeña pincelada, un pequeño vistazo a eso que nos espera después de la muerte material. Con eso quiero terminar este directo. Agradezco mucho el favor de su atención. Afortunadamente la voz me duró bastante. Quiere decir que ya estoy mucho mejor, porque llegó el momento en que no podía ni hablar hace algunos días. Los podcasts malditos, acabamos de terminar la tercera temporada. Voy a retomarlos hasta enero del 2020. Y los directos de Planeta Urantia Sin Filtros y ese nuevo programa que se llama De Ida y Vuelta van a seguir. Estamos elaborando un nuevo programa que va a estar muy interesante. Ese lo vamos a estrenar, yo creo que dentro de unos cuatro días aproximadamente, y va a ser en diferido. Eso no van a ser en directo, pero creo que está muy interesante y va a ser también una nueva oportunidad para ustedes para que participen precisamente en esta red de Planeta Urantia y en este esfuerzo que estamos haciendo los urantianos para llevar el libro Urantia a la mayor cantidad de personas posibles. Voy a leer los últimos comentarios y nos dice nuestro amigo Adrián Madrid. Según entiendo el libro Urantia, o así yo lo entiendo, si aquí tuvieras un cuerpo morontial, serías casi un superhombre, casi indestructible, con fuerza física y mental que solo vemos en los cómics o algo así. Exactamente, Adrián, y precisamente esa fue el principal objetivo de que Jesús de Nazaret, una vez que resucitó al tercer día, viniera a este mundo con su cuerpo morontial, en su forma morontial, como para decirle al mundo: vean, así va a ser cada uno de ustedes si le echa ganas a esto del reino. En aquel entonces era como lo manejaba él: el reino, ¿no? Véanme, tóquenme. De hecho, al inicio, cuando apenas estaba, me imagino yo que tenía una forma morontial que era incompatible a lo mejor con la materia, fue que dijo: hey, no me toquen, porque a lo mejor si lo hubieran tocado, las personas se hubieran disuelto, hubieran sufrido alguna quemadura, alguna radiación o algo así, ¿no? Entonces, ese precisamente era el objetivo de las apariciones morontiales, así lo maneja el libro Urantia, de Jesús de Nazaret, que fueron muchas, no fueron poquitas. Jesús de Nazaret, después de haber resucitado, estuvo muchos días o semanas visitando y dando testimonio de su resurrección a sus diferentes apóstoles y al montón de gente que él conocía por la mayor parte del mundo donde él estuvo, ¿no? Entonces, definitivamente, la forma morontial, amigos, es a lo que debemos de aspirar. Nuestro primer paso, el primer escalón que debemos de sortear después de morir en este mundo, es tener un buen cuerpo morontial, llegar a la vida morontial. Por eso vale la pena echarle las ganas aquí, para tener esas experiencias, pues casi de inmediato después de morir. Lo cual no quiere decir que uno tenga ganas de morirse luego, ¿eh? Yo he escuchado a algunos lectores del libro Urantia también bastante exagerados y desesperados, que dicen: ay, ojalá me muriera ahorita, para ya ver las maravillas morontiales, para volverme morontial. O sea, es cierto que tampoco hay que despreciar la vida material. La vida material es también bonita, amigos. Es una experiencia que hay que vivir y a la cual hay que sacarle el máximo provecho. Hay que vivirla hasta que se nos sea posible, hasta que nos toque morirnos. Antes o después, llegando a ser ancianos o no, con enfermedades, como sea, con riqueza, con pobreza. O sea, vamos, también ser lector del libro Urantia no debe devolvernos personas que no valoremos esta experiencia material, que nos den ganas de morirnos, que nos desmotive. Ay, qué bonita es la promesa de la vida morontial, y ve nomás dónde vivo yo, en el cochinero donde vivo, ojalá y me muriera. Ay, Diosito, ya llévame para volverme morontial, tengo muchas ganas de ser morontial. No, amigos, no nos desmotivemos. Esto de vivir la experiencia del tiempo y el espacio es algo por lo que tenemos que pasar. No nos desesperemos. Queda enfrente de nosotros, nos espera una vida de eternidad. No nos desesperemos. Unos cuantos decenas de años que vivamos aquí van a servir solamente como una especie de base, de pilar, para cuando pasemos al video morontial, donde definitivamente ahí sí vamos a pasar en nuestra forma morontial miles, decenas o cientos de miles de años, o algunos millones, dependiendo de las capacidades de cada quien. Entonces, amigos, esa es la meta, esa es la invitación de este directo. En el próximo directo, que va a ser el tercero de este serial que se llama Desmitificando la Muerte, ahí sí vamos a hablar qué onda de la vida morontial. Vamos a ahondar un poquito más en cómo es el cuerpo morontial. Hoy simplemente dimos una introducción, platicamos, vimos las opiniones, aclaramos algunas dudas, que es la intención de estos directos. Recuerden, tenemos el programa de ida y vuelta que hacemos cada 4 emisiones. Ahí vamos a dar respuesta a todos los comentarios que se hacen en diferido. Es importante que comenten en diferido, no solamente en los en vivo. La transmisión en vivo, obviamente, pues siempre es más interactiva, pero hicimos este programa de ida y vuelta para leer los comentarios en los diferidos, tanto los de los podcasts como los de los videos de YouTube. Agradezco mucho el favor de su atención. Se despide su amigo Agondonter desde México. Esto fue todo en Planeta Urantia. Hasta la próxima, amigos.